Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. En especial madrugada porque es la hora en la que estamos grabando esto. Amigos, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín. Donde estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. Primero de febrero del 2026, 7:25 de la mañana, horario de Guadalajara, porque no sé cómo se llama este uso horario. Y me acompaña bien abrigadito, porque hace más frío allí donde está que acá, aunque aquí estamos a unos ricos 10 grados y no sé por qué ando con manga corta. El señor Spider Gámez. ¿Cómo está tu congelado trasero, amigo? Buen día, Bernie, amigas, amigos desde el Clarín. Pues sí, estamos como abajo de 9 grados con sensación térmica de menos 30.000 para mí, porque no me gusta el frío, lo odio. Amigo, estás muy gordo para que no te guste el frío. No tanto, si estuviera sí, más... Olvídalo. Cuando está uno ya en el índice de obesidad, tiene que gustar el frío porque tiene la grasita para soportarlo. Eso es a la gente flaquita. Es que el problema es que yo tengo la grasita nada más en la panza y tengo frío en todo lo demás. No. Entonces haz un esfuerzo por el amor de Dios y engorda de todos lados. No tiene ningún sentido. Ah, sí, claro. ¿Cómo no lo pensé antes? Voy a engordar parejo. Sí, claro. Claro, por supuesto. Así debe ser. Bueno, pues aquí andamos, que es ganancia, para hablar de comiquitos de Spider-Man, que bien nos gusta levantarnos a las 6 de la mañana para eso. Sí, como. Y estamos en el uso horario del centro de México el que usamos. Ok. Yo no me siento muy en el centro de México, pero está bien. Estoy más como a la izquierda, pero está bien. Whatever. Estamos en el centro de México, amigos. Y vamos a leer acerca de Maximum Carnage. Básicamente de eso se trata. Estamos en el evento, macro evento de 1993. Todos los títulos de Spidey involucrados. 14 números. ¡Chingada madre! Empezó con una serie nueva llamada Spider-Man Unlimited, que según dicen las malas lenguas, básicamente la hicieron para que Ron Ling no se fuese a Image. Ese fue el chisme que escuché. De allí vamos a saltar a Web of Spider-Man 101, Amazing Spider-Man 378, Spider-Man a secas número 35, Espectacular Spider-Man 201, porque recién acaba de pasar el número 200 y lo metieron en esta cosa. Luego, de nuevo en huevos de Spider-Man, pero ahora el número 102, porque es el que viene después del 101. Y finalmente, Amazing Spider-Man 379. ¿Por qué? Porque no nos vamos a chutar las 14 partes en este programa. El sufrimiento tiene que dosificarse y vamos a hacerlo en básicamente dos sesiones de 7, le hace bien, 7 números. Cada una. Qué dolor. No sé si tengas algún comentario acerca de los orígenes de este mega evento, amigo, que pudiste investigar o que recuerdas de cuando tú lo leíste acá en México. Seguro tienes varias anécdotas de que lo leíste por partes, sí. Robado detrás de una camioneta, algo así. Mira, el evento llegó a México ya con Beat. Recordemos que el Amazing Spider-Man 365 llegó como edición especial con la portada del Spider-Man 2099 y los subsecuentes títulos venían enfocados a Maximum Carnage. Pero no lo terminó Beat. Perdió los derechos. A la verga. Perdió los derechos. Leyeron entonces recortados, o sea, se separó entre editoriales. Sí, cuando llegó Marvel México con Panini. Sería lo lógico, pues vamos a publicarlo otra vez, pero dijeron no, ya sabemos que ustedes lo compraron, entonces vamos a terminarlo dentro de los tomos de Spider-Man, de su revista. Ya sabemos que ustedes lo compraron y son tan rechinadamente pobres que no lo van a comprar a nosotros otra vez. Sí. Sí, porque okay. esa táctica suena bien rana de parte de una editorial que está llegando. De hecho, Panini, aquí valga ahí la aclaratoria, tomó los derechos ahorita de Televisa y volvió a publicar un montón de verga que había publicado Televisa. Le sabe a pito si tú la compraste o no. Ajá. Sí, qué raro. Los buenos tiempos de antes, de la honestidad. Sí, me imagino que pensaron que no se iba a vender porque pues estaba reciente. además de que su calidad era relativamente bastante inferior a la Beat, eso sí. Y dijeron... ¡Ah! No, les dio miedito. Y lo publicaron... Faltaba poco. Faltaban como unos... ¿Qué serán? Unos 2-3 números. Entonces... Pero okay, no... No más que lo pasaron recortado. O sea... En ese entonces, Marvel México con Panini te presentaba la historia principal y era como flipbook. Y en el flipbook te ponía... Ni siquiera todo el cómic completo, era como en 3 partes te lo dividía, o a la mitad. O sea, era una revista como de 32, 36 páginas, las 24 principales y lo que sobra atrás. O sea que pues se alargó todavía más, ¿verdad? Muchísimo más. Pero esa es la forma como se llegó la primera vez en Maximum Carnage. Yo nomás leí el final porque no había comprado los tomos de Beat. Ok. Y... Te fuiste directo a los... De ahí sale tu amor por los spoilers, ¿no, amigo? Y esa mala costumbre tuya de no ir a ver las películas ni sorprenderte, sino contársela a todo el mundo por Facebook. Y pues básicamente la historia principal la conocí en el videojuego, ¿no? En el juego Maximum Carnage. Ah, ok. Porque esos videojuegos de los 90s pues tenían mucha, mucha historia bonita en Super Nintendo. Y este tenía la peculiaridad, no sé si sea el primero, o sea, no es el primero que venga así, pero es el primero que yo conocí con un color rojo. Realmente los cartuchos de Nintendo eran grises, salvo el Zelda de Nintendo que era dorado y otros así curiosos. Pero ese era rojo, rojito. Rojo el cartucho. El cartucho rojo. Uh-huh. Bueno, tiene sentido. Por el color de Carnage y bueno, también el de Spidey. Estaba viendo un ¿cómo se llama? Walkthrough, le dicen. Pero buen gameplay. Bueno, pero yo creo que no es gameplay porque es un score perfecto. Entonces me da a mí la impresión de, bueno, puede que sí sea alguien que lo haya jugado tantas veces que sepa exactamente los movimientos para nunca fallar. Pero hay una manera, no, realmente no recuerdo cómo se llama, tú que sabes, videojuegos, sabes más que yo, que te muestran cómo se vería el juego perfecto. O sea, si una inteligencia artificial o quizá la misma, lo que llamábamos nosotros la computadora, me acuerdo cuando jugábamos, como si lo jugara la computadora y que nunca se equivoca, entonces es solamente para ver la historia del videojuego. Entonces, todas las peleas son perfectas, es exactamente toda la combinación de golpes que tienes que hacer sin nunca equivocarte. Un gameplay que yo sepa una persona que literal pues se sienta a jugarlo y algunas veces se equivoca. Eso, por supuesto, le da un sentido de realismo mucho mejor porque es como si estuviera viendo... Bueno, literal, estás viendo a alguien jugar. Sí, pero es un gameplay... Ahí dice incluso en el texto, dice gameplay, walkthrough. Ah, bueno, yo te estoy diciendo lo que yo... Yo no estoy diciendo que el texto diga otra cosa, estoy diciendo lo que yo sé. Eso es un y en gameplay, este particular sí. Me llamó la atención porque dije, pero esta persona nunca se equivoca. No le han dado un solo golpe a Spider-Man en todo este juego. Pero a lo mejor lo juegan fácil. No te creas, es algo normal en los speedrunners y gente que se dedica a poner así sus gameplays. Los juega tantas veces que ya, pues ya tienes ya la metodología perfecta. Ah, bueno, que entonces sí es una persona. Sí, porque también he visto de competencia de gente que juega Mario con los ojos cerrados. Sí. No mames. Pero sí, o sea, pero acá, curiosamente, que no sé cuál sea la diferencia, dice que fue por Sega Genesis. Que al menos, perdón, esto que está aquí, este video, es de una versión de Sega Genesis. Pero por lo que tú me comentas, salió también, o primero por Nintendo, primero o después. El juego salió en 94. Salieron al mismo tiempo, o sea, en aquel entonces estaba el Sega en Genesis. En México. En Estados Unidos el cómic fue en el 93 y el juego en el 94, a menos de que estés hablando de las consolas, y yo me equivoqué. No, los videojuegos, en México ya existía el Sega Genesis y el Super Nintendo. El Sega Genesis no era tan popular, ciertamente. En todos lados, incluso los puestos de piratería donde uno se surtía, estaba abarrotado de juegos de Nintendo. El Sega Genesis era ligeramente más poderoso que un Super Nintendo y era más edgy para chavos y así, sus comerciales lo decían. Entonces este juego de Maximum Carnage pues le venía como anillo al dedo, ¿no? O sea, cuando me decía al mismo tiempo, era en las dos plataformas, en las dos consolas al mismo tiempo. Allá. Sí, se salían en distintos lados. Lo más común era que lo jugase en Nintendo porque, no sé, era como... Era más comercial. Como sí, como Android contra iPhone. Bueno, o sea, en la gran mayoría de la gente tiene Android. Imagínate, porque Nintendo... Pero fíjate, no es porque Nintendo fuese más barato, creo yo, sino que sencillamente fue el primero que llegó. Y bueno, mucha gente dice, yo no soy experto en videojuegos, que este... de mayor calidad, no sé. Y no creo que era más familiar, ¿no? Sí, fue el primero que llegó. La competencia de Sega Genesis, o sea, sí llegó con fuerza a América, pero por lo menos aquí en México yo nunca lo vi mucho. Sí supe de gente que lo tenía, pero como era mucho de nicho, ¿verdad? Como que los papás eran los que tenían dinero, pues cómprale el Nintendos. Y pues compraron los Nintendos. Sí, sí, más bien papá le metieron un Sega diciéndole que era un Nintendo, pero no sabía la diferencia. También imaginaría que el Sega, por ser menos popular, quizá era un tanto más económico. Entonces, pero bueno, en fin, el juego estuvo en las dos plataformas. No, no era más económico. También, entonces, querían era joder. y yo lo seguí en este walkthrough, gameplay, como sea que se llame, gameplay imperfecto, como hasta, ¿qué será? Una cuarta parte y... imita bastante bien la historia del cómic, con diálogos exactamente igual a los de los números. Eso sí, los dibujos todos pixelados al estilo de juego noventero. Se parece a un... O me recordó el jueguito de las Tortugas Ninja, en el sentido de que te puedes mover en varias dimensiones y no varias dimensiones, no son dimensiones, como que serían ejes, porque sigue siendo 2D. Sí. Pero en varios ejes y varios movimientos peculiares que se parecen a los de Spider-Man, quizá tanto en la caricatura como en el cómic. Entonces estuvo bien, estuvo bonito. No sé si esto es posterior al juego de las Tortugas Ninja, pero si no, creo que se inspiraron de aquí, o viceversa. No. Es posterior, o sea, es un... Es una copia del juego de las Tortugas Ninja, entonces es... es un beat 'em up. De hecho, era un tipo de juego muy popular en aquel entonces. Uh-huh. Incluso el de las Tortugas Ninja no creo que haya sido el primero. Es tan popular que yo lo conozco, valga ahí la pena decirlo. Sí, sí. Creo que el primero, no estoy seguro, tendré que revisarlo, pero para mí me suena el Final Fight de Capcom, donde sale Goo y Hagar y Cody. Ese lo no sé qué recuerdo. No sé qué era ninguno de ellos. Bueno, eso es el juego, sí, porque antes eran, pues, en un sola, era el side-scrolling, así tipo Mario. Y según yo recuerdo, ese fue el que le puso el sentido de profundidad. Eso, exactamente, que te mueves en un eje hacia arriba, hacia imaginario. Está bien, está bien. En ese aspecto, o sea, era reconocible por la gente, pero básicamente sigue la historia de Maximum Carnage. Y la sigue ad verbatim, eso es lo que lo hace también como que interesante. Y en cierta medida también te da una idea de lo importante que eran los cómics en ese momento, como para inspirar un videojuego. Que no sé si fue la cosa más popular del mundo, del universo mundial, pero eso es algo que no ves ahora. Por mucho evento que haya todos los años de todas las grandes editoriales, en este momento que yo sepa, no se están publicando videojuegos basados enteramente en un evento de cómics. En ese momento sí. Por ejemplo, o sea, lo más cercano que hemos tenido fue un Marvel Ultimate Alliance que medio habló sobre Civil War, pero no era la trama principal. Ah, bueno. Está curioso porque hay historias muy interesantes de los cómics que se podían traspasar a videojuegos. Aquí era algo relativamente, pues no te creas, no es normal, porque estuvo de Maximum Carnage y el de la muerte de Superman. Son los juegos en formato similar. El de el muerte y regreso de Superman es un juego igualito de beat 'em up con profundidades de scrolling, donde te cuentan la historia desde la llegada de Doomsday, la pelea contra él y el asunto del reino de los Supermanes. Pero, exacto, o sea, era la época en la que se podía aún hacer eso, uh-huh. y que inclusive lo sacas un año después y quizás los que no habían leído el cómic van y se lo chutan y, ay, mira, está aquí el cómic exactamente igual que la historia. O aprender la historia a través del videojuego, como tú estás diciendo, pero había aún algo de mainstream en el cómic, uh-huh. Que ya se perdió por completo. Pero otra cosa a mencionar para ponernos en la onda de la época es que esto salió en el 93 y se estaba publicando prácticamente al mismo tiempo que Nightfall de Batman. Uh-huh. Unos meses después o antes, alrededor de esa época, se publicó Dead of Superman, como estaba comentando Spider Games, Executioner Son de X-Men. Y en general estos mega eventos eran la moda en ese momento, uh-huh. pero luego te das cuenta de que apenas eran precursores porque había aún algo de restricción. Ya se volvió una cuestión anual que ahora, bueno, tienen la crisis o el último destino de todas las editoriales siempre, todos los años, alrededor de verano. Han abusado del tema de los eventos hasta el cansancio. Y la razón es muy sencilla, es que esto se vendió como pan caliente en medio de una hambruna. Sí. Y la gran pregunta sería ¿por qué? Porque la verdad es que es bien pinche aburrido, está bien pinche estúpida la historia, no tiene mucho sentido, pero sería, a ver, como el equivalente, ay, que sería una bonita manera de decirlo, el equivalente a un blockbuster, en forma de cómic, pero es una cosa bien peculiar porque está sobre todo basado en que los personajes son cool, uh-huh. pero son cool porque la gente piensa que son, bueno, es que todo lo que es cool es porque la gente piensa que es cool, pero hay que decirle, si llega un extraterrestre y lee esta madre y no tiene contexto, yo no sé si le caería a lo cool que esto es. Y a eso voy, o sea, tan sencillo como eso, no por sí solo, uh-huh. En un vacío ajeno de lo que lo rodea, pues esto no sé cuál es el valor que tiene. Lo comento uh-huh. porque uh-huh. hace poquito, ayer grabé desde la mansión X con Isaac y justo nos estaba tocando hablar de Dark Phoenix. Uh-huh. Dark Phoenix no es un evento, era una historia regular, lo que pasa es que por sí sola logró tanta notoriedad que se ha convertido en un trade paperback que se ha vendido muchísimo. Y Maximum Carnage también. Uh-huh. Se ha publicado un montón de veces. Es un bestseller. Claro, los separan uh-huh. a los dos aproximadamente unos 10, 11 años. Pero Dark Phoenix no tenía la intención de ser un evento. Pero se convirtió en un blockbuster. Uh-huh. O mejor dicho, en un bestseller. Pero tú lees Dark Phoenix por sí sola. Y hay un montón de elementos de guión, de dibujo, de historia que se mantienen muy bien. Y hay un hype alrededor también, sí, pero uno entiende por qué vendió también. Esto yo aún no lo entiendo, más allá del hecho de eso, de que es cool por el diseño del personaje de por sí, por la época de los 90, es la venomización de la venomización de lo venomizado. Uh-huh. Bueno, la popularidad de Venom aquí súper extraída y diluida y súper extendida. Bueno, es uno de los protagonistas. Su hijito es uno de los protagonistas. Pero de nuevo, money, dinero. No tenía esto otra razón de ser y de hecho no tiene otra relevancia que fue para vender mucho cómic y vender videojuegos y que la gente recuerde Maximum Carnage. Sí, es que estamos en el 93. Acuérdate que venimos de la muerte de Superman, que es un evento. Sí, pero ese es el que estaba mencionando. ¿Fue antes o fue después? Fue antes, por lo que me estás diciendo, entonces. La muerte de Superman es antes. Fue el primero. Okay. Entonces Marvel se puso celoso porque se vendió mucho y además salió la noticia. Sí, o sea, ellos querían dinero y dije, mira, ¿por qué siguen el mismo formato? La muerte de Superman ocurre en los títulos de Superman, una detrás del otro, uno de la Liga de la Justicia. Y luego viene el Nightfall, la caída del murciélago, que con Batman, que pasa lo mismo. Entonces yo dije, ah, yo también quiero un trozo del pastel. Y hace lo mismo con Spider-Man, ¿no? Con sus villanos más... más llamativos de la época. Es Carnage y Venom. La gente... yo entiendo por qué les gustaba, siendo una persona edgy de los 90s. ¡Ah, qué cool! Sangre y tripas y así. Y se dedican a eso. De hecho, en el tomo que yo tengo de editorial de Televisa, que es un Monster Edition de Maximum Carnage, horriblemente editado, por cierto, porque el tomo Monster es un poquito más grande que un cómic normal. Ok. Hacia arriba y hacia los lados. O sea, es un tomo donde debería verse mejor un cómic. ¿Cuál es el problema? Que como que les dieron las páginas. Pero ese formato se parece a lo que hemos visto de Artist Edition, ese es extra grande, o es un formato que se metió Televisa un poquito más grande. Sí, es un formato que ellos hicieron, o sea, les funcionó muy bien al principio porque ahí metieron Marvel Zombies y Civil War y le dieron para adelante y se ve muy bien, esos cómics se ven muy bien. ¿Cuál es el problema? Que yo creo que tenían archivos viejos de Maximum Carnage y los ampliaron a tal grado que se ve feo, o sea, se ve como si era una imagen vieja de cierto tamaño. La ampliaron rudimentariamente, prácticamente en Paint, y se ve muy feo, o sea, como no se ve tan pixelado, pero se nota que es una imagen. Y estamos hablando más o menos de qué época. En los 2010, algo así, 12, por ahí. Es que un pequeño detalle. La razón por la que nosotros en Marvel Unlimited, de hecho vamos a hablar ahorita un poquito de eso, pero lo hemos mencionado mil veces. Marvel Unlimited a veces no tiene cómic viejo porque hay un estándar, pero fíjate para que tú veas ese estándar que tiene Marvel, de que para que se pueda ver en una pantalla digital, justamente no se vean esos detalles de la megapixelización, recolorean los cómics. Y usualmente aprovechan ese trabajo de recoloreado para a su vez publicar los ómnibuses y los Artist Edition y las ediciones ampliadas, porque uh-huh. Si tú agarraras y tomaras un cómic que se dibujó y pensó en un papel, y recuerdan el papel de los 90, que de todas maneras había papel glossy ya, pero no tenía la calidad que vas a esperar de una cuestión digital. Porque justamente ¿sí? Cuando estás leyendo de manera digital, si lo lees panel por panel, vas a ver mucho detalle que se va a ver bien pinche feo si solamente utilizas el scan. Aquí, de hecho, se lo estoy mostrando para llegar porque tenemos uno contra el otro de este primer número, que no hemos hablado de la serie nueva, pero uh-huh. Se ven las diferencias porque uno está pensado para papel y otro está pensado para una pantalla sí. Digital. Si solamente agarraste el formato que tenías del scan del papel y lo ampliaste, se va a ver horrible. Sí. Así se ve. O sea, ay, qué mal. Fue una serie de cosas así medio raras que pasó en televisión en ese entonces. Porque una vez también apareció un logo de un tradumaqueteador en un cómic impreso de ellos. Esa historia es muy interesante y divertida. Ellos lo niegan, pero, o sea, como que agarraron el archivo escaneado del tipo. En aquel entonces, mijo, se transmitían los cómics digitales vía CBR, el formato. Así los leíamos muchos, de forma no legal. Y había gente dedicada a traducir los cómics y los subía con su traducción, tradumaqueteaba así, todo bonito. Era trabajo que hacían gratis. Y apareció un cómic de Televisa con un nombre de una persona así. De hecho, así es que la gente leyó mangas por, sí. No sé si décadas, pero vamos a decir que casi que una década. Y todavía. Porque no existía, aún lo siguen haciendo. Los animes también, lo que llamamos el fansub. Es gracioso uh-huh. Porque Crunchyroll tiene sus orígenes así. Uh-huh. Y ahora, pues bueno, lo compró Sony y es todo lo contrario. Pero muchísima gente lo hacía por el amor al material original, para hacerlo más accesible, uh-huh. y porque lo veían como una especie de hobby de hacer la traducción. Sí. Pero qué. Bueno, así estaba el asunto. Y pues esa es una poca de la historia del cómic de Maximum Carnage en México. Y luego ya lo vimos una y otra vez, ¿no? Y hablando ya del cómic como tal, en la edición esta que tengo de Televisa, Como que sí es de un TPB de Marvel, porque viene una hoja, al principio un prólogo de J.M. de Matalles, sí, sí. Hablando sobre el origen de la historia. Sí, de hecho, eso salió en la... Yo te voy a decir porque lo tengo acá en el ómnibus. Y ahorita le voy a hablar de este ómnibus que compré. Te voy a decir de qué edición fue porque te lo dicen acá. De la segunda edición del TPB, que se vendió también como pan caliente, justamente hizo una introducción J.M. de Mateus y al final hizo también una nota final. Sí. Diciéndole que cuando le dijeron la idea, pensó que era la peor idea del mundo, pero luego me imagino que le aventaron un montón de billetes en la cara. Dijo, ah, no, sí, claro que sí, hay que explorar. Bueno, yo creo que más que billetes le dijeron, bueno, entonces si no lo escribes tú, lo escribe otro, pero el título también, el resto de todo lo escribe otro. Al final no es tu juguete, amigo, es de Marvel. Sí, sí, pero me imagino que sí medio lo convencieron con la idea del monetaria que iba a haber por cómo estaba la muerte de Superman y el knife y todo eso, ¿verdad? Cómo se estaba vendiendo todo. Exacto. No sé si a ellos les pagaban por cómic vendido. Lo que sí sé es que sí les pagan más por número uno. Uh-huh. Y algo que sí es rumor, pero creo que es un rumor bastante más plausible, es que la primera serie con la que esto se creyó que fue Spider-Man Unlimited. Spider-Man Unlimited, vamos a sumarla al roster. Estaban saliendo 4 títulos de Spider-Man en este momento, básicamente uno por semana cada mes. Los hemos estado nosotros leyendo. Está Amazing Spider-Man, que está desde el principio. El segundo es Spectacular, que es donde está, por cierto, de Matteis. Luego, Web of Spider-Man, que vino a reemplazar, como ya sabemos, a Marvel Team-Up, que ese sí no lo leímos por culpa de Spider-Games. Uh-huh. Y Spider-Man a secas, que es el viejo título de Todd McFarlane, heredado a Eric Larsen. Uh-huh. Y ya eso era lo que justamente le estaba pasando a Marvel. Se fue Todd McFarlane a Image, reemplazan a Todd McFarlane con Eric Larsen y adivina qué pasa un tiempo después, Eric Larsen también se va a Image. Uh-huh. Entonces está viendo al menos Marvel, sobre todo Marvel, DC también, pero sobre todo Marvel está viendo una hemorragia de talento. No le está yendo tan bien. Está muy cerca de esa mega crisis épica, en la que tuvieron que justamente vender los derechos de Spider-Man Hulk, que, y bueno, el gran pedo que tenemos actualmente es herencia de eso en cuanto a derechos. Uh-huh. Y una de las maneras de la última superestrella o una de las últimas superestrellas que les quedaba de que no se fuese a Image, Ron Lim, fue ofrecerle un título de Spider-Man. No solo por el prestigio de dibujar a Spider-Man, que sí es suficiente motivación, pero ya hablando desde el punto de vista económico, es porque un número uno le pagaban un bono por las ventas. Uh-huh. Entonces, bueno, la manera de hacerlo más atractivo a su vez era decirle, y va a ser el inicio de este mega evento que va a ser nuestra muerte de Superman, va a ser nuestro Nightfall. Bueno, no sé si el Nightfall porque estaba saliendo al mismo tiempo, pero digamos que le vendieron ese efecto superventas. Y le dan este título que es trimestral. Trimestral y de páginas dobles. 60 y pico de páginas, de las cuales pues 30 y pico va a dibujar, la mitad la va a dibujar Ron Lim. Y el resto son historias adicionales. Uh-huh. Pero tan olvidables son estas historias adicionales que en los TPBs de Maximum Carnage y en el ómnibus que tengo yo, no salieron. Uh-huh. Están solamente los escambiejitos piratas. Que puedes conseguir por ahí en internet, no están en ningún recopilatorio que yo sepa. Entonces, básicamente, eso será dinero sobre dinero con más dinero y al mismo tiempo tratar de contener la hemorragia de talento que estaban perdiendo ante Image. Uh-huh. Y de ahí sale pues esta serie nueva, Spider-Man Unlimited, se estrena con el primer número de Carnage. Entonces, no solo eso, sino que el primero, y si mal no recuerdo, ha de ser el séptimo o el octavo capítulo. Entonces, no, realmente tuve... El último, ok. Entonces, el último. Pero claro, como esto salió semana tras semana, durante 14 semanas, es decir, aproximadamente 3 meses o un poquito más. Sí, 3 meses y una semana. Uh-huh. Tú no vuelves a leer de esta historia, o perdón, de esta serie, sino hasta el otro mes. Hasta el otro trimestre. 6 meses después es que la serie, sea lo que sea que va a hacer, va a tener su propio carácter. Por ahora es sencilla y exclusivamente para este evento. aún tenía la decencia de que si sacaban una serie, este, iba a seguir por sí sola. Ahora tienen algo mucho peor que se llama los tie-ins, que son números que solamente funcionan con que solamente funcionan con el evento. Uh-huh. Pero bueno, Máximo, vamos a meternos en la historia, este, aunque no hay mucho que decir. Empieza con el señor, este, el puto nombre. Cletus Kasady. Cletus Kasady. La última vez que llegamos a Cletus Kasady, este, le habían, este, lo habían despoposeído de su traje. Este, habían matado al simbionte, sí. Supuestamente habían matado al simbionte, exactamente. Uh-huh. Y aquí empieza, la serie empieza de por sí, este, estúpidamente. Porque la cuestión está en que han detectado algo anómalo en la sangre de Cletus Kasady que pudiera explicar por qué él se comporta de la manera maníaca, este, y demoníaca que lo hace, este, porque aparentemente tiene el colesterol alto o una madre así. Estos científicos son tan putamente estúpidos que a un tipo que estaba poseído por un simbionte, cosa que tienen bien estudiada, hasta donde uno entiende, se lo traen de la bóveda, de The Vault, básicamente para hacer una hematología. Digo yo, esa mierda no se la pudieron hacer allá mismo en The Vault, si era tomar una muestra de sangre. No, hay que llevárselo a otro lado, rodeado de un montón de guardias. Este, y aquí voy. Te ven a Cletus Kasady como esta gente del caos. Es, este, bastante, bastante similar en concepto al Joker y sobre uh-huh. todo al Joker moderno que conocemos como, este, esta maldad solamente por ver qué pasa cuando toda la sociedad se corrompa y yo la vuelva a nada. Pero hay tan poquísima sustancia porque sencillamente está loco porque está loco. Es nuestra idea de lo que debe ser un loco. Uh-huh. Que en el cerebro de un niño, como es tan sencillo, yo creo que funciona, pero ya he leído aquí a la distancia y sobre todo nosotros cuarentones. Entonces, mira, desde el primer panel esto empieza a cojear, es a lo que voy. Está cantando esta cancioncita, este, que básicamente es Here Comes the Bride, tan, tan, tan, tan, Here Comes the Bride, all dressed in white, I wish it was red, then you all be dead. Empieza con ese chiste. Que se supone que para Cletus Kasady es muy gracioso, pero es creepy, es básicamente como si fuera un chiste del Joker. Pero no es ni creepy ni gracioso, es estúpido. Y ese es el primer diálogo. Dios mío. Así es el caos, mi amigo. ¡No! El caos es así. Uy, es caos. Es supremamente idiota. Adivinen qué pasa cuando le quieren hacer su prueba de colesterol porque tiene alto el colesterol y triglicéridos. De ese pequeño agujerito que le hacen con una jeringa, sale... Hasta ahora, para nosotros, Carnage. Otra vez el simbionte, ¿no? Y mata, sí, a todo el mundo. Sí, se supone que la doctora esta quería investigar a los locos y dice, no, es que deben tener algo en su sangre que los hace locos. Y, ok, no sé en qué escuela te graduaste, pero eso no tiene sentido. Pero bueno. Mira, y si así fuera, perfecto, pero ¿no crees que tu primer sujeto sea un tipo que literal estaba poseído por un, este, traje simbionte? Para que, si la pregunta era si hay algo en su sangre que... Sí, es un simbionte, todos lo vimos, ya sabemos, aquí está Venom desde hace 8 años en el Marvel Universe, este bueno, hijo de Venom sí tenía algo malo, se llamaba simbionte. Ya, bueno, pero, o sea, qué gran misterio. Y ponle, está bien, pero algo que es novedoso, entre comillas. Originalmente los simbiotes eran trajes, o sea, incluso aquí el de Venom todavía es un traje. Es un ente, pero es un traje, es algo que está externo. Incluso cuando se lo comió, que supuestamente ya no lo traía en la panza, o sea. El de Carnage, se supone que creen que funciona con las mismas reglas. Y aquí se supone que ya no trae el simbionte porque ya no lo trae por fuera. Y lo que te dicen aquí es que el simbionte mutó de tal forma que ya está en el torrente sanguíneo de Carnage para siempre. Es la explicación comiqueril. Sí, pero no. Es una explicación comiqueril que, honestamente, el problema no es la explicación, el problema es la estupidez de la científica. Sí. Porque si esa madre es tan innovador y tan raro, de nuevo, tenemos gente que ya han clonado. Literal, a Venom lo masturbaron para conseguir una muestra de su semen simbiótico y generar nuevos simbiontes. Hasta ese punto ha avanzado la investigación simbiótica. Este tipo no lo agujerees, no le hagas pruebas con una pinche camillita y tres ligas mal amarradas. Es supremamente peligroso. Y sin decirle al Capitán América, por lo menos, no sea Reed Richards, alguien que esté ahí. Y nota aparte, cuando alguien muy peligroso y complicado, hay que tomarle una muestra de sangre por alguna razón cósmica y extraña, suponte que ya logró esa prueba, no te lo saques de la puta prisión de máxima seguridad. Ve tú. Ajá. Es más fácil que te muevas tú con una jeringa a él con 17 guardias para que tú le pongas una jeringa. Es que empieza estúpido esto. Créame, de aquí solamente aumenta la estupidez. Así es. Ay. Después estamos en el funeral de Harry. Porque sí, Harry se murió en el programa anterior. Pequeño spoiler. Y en vez de estar pensando en su amigo, como tienen que explicar algo que va a pasar más adelante, lo único que está pensando Peter es que Felicia también sabe que él es Spider-Man. ¿Por qué le estaría pensando eso? No lo sé. Porque va a explicar algo de más adelante. Y ya, eso es todo. Y tenemos a los padres de Peter que, pues, buscando e investigando sobre esto y sobre qué era el evento y demás, pues me comí tremendo spoiler. Que todos ustedes lo conocen, ¿por qué los llaman los robo papás? Ay, amigo, no investigues. Eso pareciera, eso de, pues, bueno, amigo, pero hay que prepararse para los programas, sino ¿qué datos voy a decir aquí? Los robo papás, wow, qué cosa más idiota que los van a hacer robots. Pues es que no hagas spoilers a la gente que no leyó también, tú deja que las cosas nazcan, o sea. No, pero esto es importante porque... Parte de la investigación es que ni los escritores sabían aún si los papás de Peter eran reales o no. Eso, ellos no lo sabían en ese momento. Uh-huh. Y eso hacía que fuese muy difícil escribir sobre ellos, porque lo que muchos teorizan y tienen razón es que si a una persona pasó 20, 30 años encerrado, siendo torturado en una prisión, pues no sale muy bien de ahí. Uh-huh. Y de por sí, si no atiendes ese trauma, aquí vamos con lo que son una buena escritura, es llevar un personaje a una consecuencia lógica. Que esa consecuencia puede ser lo que el escritor decida, pero hay que darle sustancia a eso para que sea entretenido, pero también al mismo tiempo creíble. Creíble dentro de reglas de fantasía, porque también esto no es historia real. Pero si no saben eso, no saben a dónde van, causas cuestiones como, bueno, la gente no está traumada por este pedo de los robos, porque no tiene sentido, y no tiene sentido porque en este momento no lo sabían. Eso es ese es el tema, ese es el meollo de la cuestión. Y hace cualquier interacción de Peter y los papás muy ridícula. Pero adelante, amigo. Sí, fíjate que algo que he notado ahorita, después de esta relectura, es que el tema de los asuntos del papá prácticamente se centra en Richard Parker, o sea, el papá, la mamá. Mary prácticamente no tiene interacción con Peter. O sea, la interacción con Peter es a través del papá. La interacción con la familia es a través del papá. Y sí, y esa señora aparentemente no tuvo familia. Peter no tiene abuelos maternos, ni tíos maternos, nada. No, sí, y... Familia materna no existe. Y a la fecha, bueno, ya pensándolo, creo que es un gran desperdicio porque ahí pudiste tener una gran confrontación entre ella... y May. O sea, una lucha de quién es la mamá de Peter. O sea, la mamá de Peter nunca se interesó en volver a ser la mamá de Peter. Solo su papel es ser la esposa de Richard. Y Richard sí está batallando en ser el papá de... tratar de ser el papá de Peter. O lo pudiste haber explorado. ¿Por qué no está interesada? Y hay una discusión y hay un conflicto. Hay algo interesante allí, pero eso es bajo la suposición de que son seres humanos reales que sobrevivieron a una prisión rusa por 20 años. Como ni ellos mismos lo saben. Pero no importa que no lo exploran. Sí, pero no lo exploran. No lo vean. O sea, debieron explorarlo porque, pues, si son los padres de Peter, pues, ¿por qué no actúan como los padres? Bueno, la mamá, o sea... La mamá ahí nomás está ahí. Pero tengo entendido de lo que leí que es que no les daban ese permiso porque no les decían. No. Y no solo sí, no les decían, sino que no. Si pichaba las historias, se las echaban para atrás. No, sí, pero yo me estoy ya desde el punto de vista del editor. O sea, ¿quieres que tu equipo creativo cree una situación de incógnita? Pues dales con qué. Ahí está el material. Ahí está una lucha entre May y Mary. O sea, Mary nunca intenta ser mamá de Peter de ninguna forma. Nunca se le acerca, nunca le habla. O sea, no sé si es el de hecho, podría haber muerto y no haber resucitado y sería exactamente lo mismo. Exacto, o sea, haz de cuenta que está pegada con Richard. O sea, no sé si es el asunto machista, el fondo machista de los escritores y los editores, de que lo importante es el papá. Pero pues aunque tú sabes del peso del tío Ben en la vida de Peter Parker, tú sabes que la tía May carga un peso mucho mayor hasta este momento. Porque lo que hemos visto a través de estos cómics es que Peter Parker bebe mucho de su tía May. Su personalidad, su forma de ser, incluso un poco, no tanto su sentido de responsabilidad, pero sí su sentido de que se agobia por la responsabilidad viene de la tía May. ¿Ah? Sí, sí, y hay un intento aquí de conflicto con eso, pero al final nunca se había decidido si eran reales o no, y sobre todo en perspectiva, sabiendo qué fue lo que decidió, es como, verga, o sea, no hiciste nada con eso, no sirvió para nada, y sí. La manera en que lo limpiaste fue tan floja como la mismísima razón por la que los trajiste de vuelta. Para nada, todo el tiempo fue para nada. Eso sí. Una decepción que me iba a llevar yo unos cuantos números, pero ya me la estoy llevando por adelantado. Pero bueno. Y está en más claro en esto, porque parte de lo que se supone que le da sustancia a Maximum Carnage es este conflicto entre la moralidad del héroe y el caos que representa Carnage. Y los dos ejes de ese conflicto para Peter son su tía May y su papá, su ropapá. Sí. Anyway. Y el asunto con Mary Jane, porque pues vienen de la muerte de Harry y Mary Jane, uh-huh. Peter le dice a Mary, no, pues sí, hemos tenido un par de semanas difíciles. ¿Qué te parece si dejo de ser Spider-Man unas semanas? Pues para relajar el ambiente, ¿verdad? No necesariamente. Hay un pequeño detalle antes que es también estúpido y por favor vamos a señalar todas las estupideces de esto. Peter tiene los cojones, porque los tiene bien grandes, de la tremenda hipocresía que lo embiste. Ve a Mary Jane fumando en el funeral del amigo, que él sabe cómo murió su amigo y sabe por qué murió. Y tiene los santos cojones de decirle a Mary Jane que él no quiere ir a su funeral también porque ya fuma mucho. Y Mary Jane le responde lo puto obvio, coño amigo, creo que tú te mueres más rápido que yo de cáncer. Uh-huh. De hecho, probablemente te mueras de un cáncer cósmico porque te pegue una gonorrea espacial a alguno de los villanos que te la pasas peleando y arriesgando tu puta vida todo el tiempo. ¿De dónde sacas tú el brío de decirme eso a mí? ¿Te da cuenta, Peter? De inmediato, porque al menos ahí responde a cierta lógica de que la cagó diciendo semejante estupidez y le promete, voy a dejar de ser Spider-Man por una semana. Esa promesa dura 5 minutos. Sí. O lo que sea el tiempo que vas a recoger al chino, que además deja a Mary Jane sin comida. Sí, o sea, mínimo llévale la comida. Mary Jane, sé que prometí esto, pero salió Carnage y esto y... Bueno, sí, no, las razones de Peter siempre son válidas en el sentido de por qué siente la responsabilidad de... Pero es que eso no es lo que le está cuestionando Mary Jane. Mary Jane le está cuestionando, mira la locura a la que llevó esto a nuestro amigo. Uh-huh. Tú quieres morir igual. No, pero tú te vas a morir de cáncer. Qué imbécil, de verdad. Uh-huh. En fin. Eso. Perdón, tenía que hacer la aclaratoria porque de hecho, de eso va este programa, señalar todas las imbecilidades. Entre otras imbecilidades es que se consigue una novia, Cristo Clay, porque si nos vamos a copiar del Joker, a huevo nos tenemos que copiar de Harley Quinn. Creo que Harley Quinn en este entonces no existía, ¿eh? No importa, se la copiaron en retroactivo. Amigo, por favor, déjame criticar como yo quiera. Bueno, está bien, perdón. Es el equivalente. Probablemente entonces Harley Quinn fue que se la... No, pero estaba saliendo la serie animada de Batman. Esto es 93, ¿estás seguro de que no existía? La serie animada no es del 94. Bueno, puede ser. A la Spider-Cueva. Sigue contando en lo que... Según está diciendo Spider-Games, ustedes lo oyeron aquí, Harley Quinn es una vulgar copia de Shriek. Y ustedes dirán, ¿quién coño es Shriek? No importa. Es la novia de Carnage. Ah, mira, a ver, sí salió antes. Harley Quinn. Puede ser. ¿Quién es Shriek? Tiene cara de Harley Quinn, porque hasta maquillaje medio de Arlequín tiene. Sí, es una copia. Ah, ok. Es una serie. Eso tiene más lógica, pero hey, podía ser. Decía, wow, o sea, Maximus Carnage hizo algo. La idea de Harley Quinn, al menos. No, ni eso no. Llegó a la sociedad. en la prisión a la que llevaron para hacerle el examen de triglicéridos a Clitus, a Carnage, una señora lo llama de una prisión y, ay, ven, guapo, yo también quiero matar y libérame, yo voy a ser tu novia. Porque también me gusta matar. No sabemos quién es Shriek, no sabemos qué hace ni por qué le gusta Clitus, pero tiene que tener una novia, tiene que tener su Harley Quinn, y los dos básicamente huyen. Y mientras huyen... Es que estoy muy ridículo. Clitus le gusta cantar mucho porque eso lo hace gracioso, supongo, y al mismo tiempo creepy, pero canta unas cancioncitas con unos cambios sádicos y de maníaco asesino muy ridículos. Es que es un rockero, heavy metalero. No, pero es que ahí voy. La canción que está cantando mientras se columpia con Shriek, haciendo una especie de versión macabra de Peter columpiándose con Mary Jane en algún momento, es una canción muy viejita de los 20 que habla de, o que es sobre, artistas de circo. Pero él le hace una versión de sangre y tripas. Vamos a hacer algo. En este momento lo están descubriendo, pero la voy a poner, esa estrofa, como intro de este programa. Y ustedes me preguntan, ¿pero por qué sale eso? Esta es la explicación, para saber si llegaron hasta acá. Es una canción conocida en Estados Unidos porque es como es circense, entonces tiene como una tonada de tan, tan, tan, tan, tan, algo así. Pero la procircus. No, más como que he flows through the air with great of his dead area, algo así. Okay. Pero al final dice with his most sexy squeeze, con la super sexy que la tengo aquí apretadita. Ese es el chiste. Ni siquiera es un chiste macabro. Es estúpido. Es muy, muy, muy estúpido. Y le cuenta su historia estúpida de origen también, por cierto. Que a nadie le importa. Y lo que había pasado al final, y se consiguen, porque sí, con Doppelganger, sí, creo que lo estoy diciendo bien. Y aquí empieza esto. Se vuelve una hemorragia tal de personajes que sí es todos los que pueda lanzar al mismo tiempo. De hecho, el videojuego, una de las cosas que lo hace particularmente extraño, que hizo que yo levantara la ceja porque lo vi antes de leer el cómic, es que te presentan a los personajes que van a estar ahí y solamente en eso, si tú no le podías dar start para que arrancara y te tenías que mamar la historia de un principio, era una pinche hueva porque son como 14 personajes. Sí, tanto villano. Mira, curiosamente en los videojuegos no sale Nightwatch, que sí sale aquí. O sea, ¿salen todos? No, sí sale Nightwatch. Sí sale en el videojuego. Bueno, perdón. En el walkthrough que yo vi de Sega Genesis salía. En el intro no sale. Sé. Entonces, mira, no está fuera de las posibilidades que en la versión primera que sacaron se les olvidó Nightwatch. A todo el mundo se les olvidó Nightwatch. Entonces puede que los creadores del videojuego, mierda, aquí está Nightwatch. Y lo hicimos uno de los personajes del videojuego, pero se nos olvidó poner en la introducción. Sí. ¿Viste todo el el walkthrough? El que, el, no lo vi todo, pero vi la presentación porque está completa. Si sale, estoy diciendo que sale, verga, está en Nightwatch aquí. De hecho, me enteré que estaba en Nightwatch en la serie primero por el videojuego que luego verlo en el cómic. Uh-huh. Pero Pero pensaría que eso fue la versión de Sega Genesis. Puede que la versión de Nintendo, pues, no sé, se les olvidó. Ah, quién sabe. Pero bueno, es eso. Se encuentran al doppelganger y lo hacen su amiguis para ir a hacer más. Su mascota primero. Primero es la mascota, sí, de Shriek, que le parece que es tierno. Sí, y la hacen su amigo para que siga con su caos y también les ayude a sembrar el caos y la destrucción. Sí, cómo no. Y en eso se les topa a Spider-Man, que pelea contra ellos dos primero, sin el Carnage. La Shriek y el Doppelganger. ¿Por qué habían dejado Carnage detrás? No me acuerdo, pero básicamente era que habían confundido a Doppelganger con Spider-Man. Y guay, qué suerte, me lo conseguí. El tema es que este monstruo de seis patas que se parece a, o de seis brazos que se parece a Spider-Man, anda por ahí desde Infinity War o Infinity Crusade, ¿no? Infinity Watch, perdón, wow. No, ¿qué era la gran diferencia? No, Infinity Wars, esa cosa. Exacto. Desde que el mago... somos super accurate. Exacto, que lo dejó por ahí un montón de dobles malvados de todos los superhéroes, pero el al menos el que persistió es este de Spider-Man. A lo que voy es que todo esto también está ocurriendo prácticamente en simultáneo con ese evento que nosotros leímos hace mucho tiempo, porque si estamos siguiendo el orden de lectura, y al mismo tiempo de las miniseries de Venom. La miniserie de Venom también es de este mismo año. Este es el año que no se termina para nosotros. Y claro, para ti y para mí ha estado ocurriendo, para mí en particular, que lo estoy viendo por primera vez, pero imagino que para ti también por ser relectura, pareciera que fue hace mucho tiempo, pero todo ha estado siendo publicado al mismo momento en 1993. Aquí también tenía títulos toda la semana. Entonces, Infinity Wars o ese evento también es relativamente reciente. Leer esto en vivo es un desastre, es demasiadas cosas. Sí, y más porque te salían todo al mismo tiempo. Pues como son los eventos ahorita, ¿verdad? También que están llenos de detalles. Te pierdes, o sea, hay mucha basura, muchísima basura, cosas medianamente interesantes. O sea, hay escritores, hay equipos creativos que medio lo intentan y usan el evento a su favor. Otros simplemente es un encargo y hacen lo que pueden con lo que tienen, pero ¿qué le vamos a decir? Yo recuerdo que sí, Maximum Carnage era muy popular en esa época, el videojuego y los cómics y sangre y esto y lo que hace. Y cuando lo leí de grande, quizás por eso nunca me atrapó, porque pues ya lo leí más joven que adolescente, ya con otras perspectivas dije, esto es una basura, ¿qué diablos es esto? O sea, ¿quién se le ocurrió que esto era una buena idea? Danny Fingeroff. Sí. Me imagino, mira, que si lo hubiera leído de adolescente, mi perspectiva hubiera sido diferente. Es que, mira, al final también el tiempo les dio la razón en el sentido de que esto hizo mucho dinero para Marvel. Sí. Tanto dinero que hicieron un videojuego, o sea, vendió. Yo, no sé si es el trabajo de nosotros, pero parte del raciocinio sería preguntar por qué. Para mí tiene que ver, por ejemplo, con lo poco importante que es esta historia y el poco detalle que le prestan, o la atención que le prestan, mejor dicho. ¿Quién está en el? Le estoy mostrando a Spider-Man en este momento, el primer panel de la página 28. Y recuerdan que les dije que se recoloreaban los cómics para Marvel Unlimited, para que se leían en pantallas digitales y para los ómnibus, ¿ok? A ver si puedo adivinar quién está mirando en esa ventana, de forma muy triste, como si tuviera mucha hambre. Está en el apartamento de Harry Osborn. Yo te quiero preguntar si esa es Liz o Mary Jane. ¿Tú quién piensas que es? Es Mary Jane. Mary Jane es rubia. Pues es que es el reflejo del espejo que hace que todo se vea. No mames, no. Mary Jane sale más. Esta es la primera vez, además, porque es más de una vez, amigos, con su color de cabello incorrecto. Y les voy a mostrar porque tenemos tres versiones. Tenemos el scan del número original, que bueno, se equivocaron y la sacaron rubia. Lo recolorearon para Marvel Unlimited, la sacaron rubia, y adivinen de qué color sale su cabello en el ómnibus. Pues igual, es que es el espejo, mi amigo, es el espejo que distorsiona el color de su cabello. Y tú dirías, ok, se equivocaron, o inclusive, sí, estoy viéndola a través del espejo, pero dos números después, va a salir rubia otra vez, y no solo eso, sino que rubia otra vez con otro dibujante y otro colorista. Metieron la pata en el color de cabello de una de las pelirrojas más famosas del cómics. Y que no solo es que es la más famosa de los cómics, es que este no es un evento de los Avengers donde está siendo invitada Mary Jane. Es un puto evento de Spider-Man donde ella es la esposa del puto protagonista. Gracias. Así pasa. ¿Acaso que tú nunca te has equivocado nunca al colorear a tu personaje favorito alguna vez? Sí, puede ser, pero si alguien lo corrige 20 años después para republicarlo, yo esperaría que le coloreara el puto pelo correcto, ¿no? Mami, los editores no sirven para nada. No. Nomás para cobrar. Sí, esto está brutal. Este es el número de Ron Lim. Sí, que el dibujo está precioso, pero no mamen, son 32 páginas de las cuales 30 son de putazo. No, estoy exagerando, pero pónganle como 22 son de putazo. Y este lo escribe Tom DeFalco, o sea, no está solo, pero no sé, o sea, tenemos grandes escritores aquí, tenemos a Tom DeFalco, tenemos a De Matallas, ahí está David Michelin también. Y pues, ¿por qué no? También está Terry Cavanaugh, pero no es gran escritor. Estos tres señores que mencioné primero tienen bastantes tablas con las que pues deberían hacer una historia medianamente decente. Lo intentan, pero no sé, o sea, como que sí les forzaron la cantidad de números que deberían ser todo el evento. Le dijeron, tú vas a tener tres, tú tres, tú tres, tres, y tú también tres. Es más, cuatro cada uno, no sé. 4 × 3, 12 más uno, sí. No importa, amigo, o sea. Era demasiado, pero como que la idea central era una, nada más. Pongan acá. No, sí, o sea, de que esto está alargado mucho más de lo que debe, es obvio, estamos hablando de 14 capítulos, es algo que vamos a mencionar. Solamente hemos hablado del primero, pero créanme, no cambia mucho de lo que pasa acá entre los siguientes. Sale de prisión Kratos casi por las razones más estúpidas del mundo. Se consigue esta novia de él. Está peleado Peter con Mary Jane porque es un imbécil. Y se enfrenta a Doppelganger y empiezan a reclutar un montón de gente. Una de las cosas que está pasando en este primer número es que Doppelganger le lesiona las costillas a Peter Parker y, Dios mío, sus putas costillas las tienen que mencionar cada dos globos. Si pasan dos globos de diálogo de Spider-Man sin que hable de que le duelen las costillas, yo creo que este número se muere. No sé por qué es así, pero lo que te provoca es comer costillas a la barbecue de tanto que habla de eso. Ese setting... De ahí no pasa nada diferente a esto que estoy contando hasta el capítulo 6. Es que el asunto de las costillas... 6 números. El asunto de las costillas te lo hubiera entendido como... No, vamos a nerfear, como dicen los chavos ahora, al personaje principal porque es demasiado poderoso. Spider-Man no es más poderoso que Carnage. No había necesidad, ¿no? O sea... Con el Doppelganger está más o menos por... se supone que es igual, pero maligno. Es una pero estúpido, ¿no? O sea, su contraparte en todos los sentidos es como su bizarro, más o menos. Ok, sí. Pero igual está, digamos, parejo. O sea, quizás con Trek sí está... Con Trek, la mona esta. Con la Harley Quinn pirata. Sí, quizás esté un poco superior, pero no siento que hubiera necesidad de nerfearlo y en todos los números, o sea, ¿para qué? Y no, es que no es solo eso, Alejandro, yo lo entendería, pero es, ¿por qué lo tiene que decir todo el puto tiempo? Pues yo sé que todo eran las costillas, pero no mames, son 14 números. Es que, mira, lo tiene que decir... Lo tienes que decir sí, para que sepas, porque si no, no tiene sentido porque... Claro, porque no es que el cómic sea un medio visual en el que, por ejemplo, puedas ver que se tome de las costillas, que tenga una venda alrededor de las costillas, que lo veas haciendo un gesto de dolor, porque puedes verlo, se supone que es un cómic. Esto no es una novela, yo no estoy leyendo, lo estoy viendo. El artista, de hecho, tienes excelentes artistas acá. Literal, lo hiciste para que uno de los mejores dibujantes de la época, Ron Lim, que es una superestrella y hace un trabajo maravilloso con ese guión de mierda que le dieron, dibujar. Es como que aprovecha a tu artista, ¿no? ¿Sí? De hecho, el siguiente número lo dibuja Alex Abiu, que es de Terry Cavanaugh. Y Alex Abiu también. Que hemos dicho varias veces lo bueno en general que ha ido avanzando, pero aquí está en excelente forma. Esto está, en cuanto a dibujo, esto está precioso. Sí. Entran de nuevo Cloak y Dagger, es decir, aquí, así como tienes super congestión de villanos, también la tienes de superhéroes. Todo esto es única y exclusivamente para que se muera Dagger, valga ahí el spoiler. Cloak y Dagger, los personajes más secundarios de la secundariedad más secundaria, que básicamente son el ejemplo de Fetch de parte de Marvel. Stop trying to make Cloak and Dagger happen. It's not gonna happen. Sí, o sea, creo que tuvieron un leve pico de popularidad, o al menos lo intentaron. Más bien lo segundo. Pero nunca realmente, fuera de miniseries muy así autoconclusivas, nunca fueron la gran cosa. Y más aquí por ese contraste de la mujer rica y blanca y el hombre pobre y negro. Sí, exacto, que en su momento era un concepto interesante, ahorita ya es un título porno, o sea, literal. Ya es un fetiche. Sí, exactamente. Otro dibujante, otro colorista, otro título. Primer panel de la, ¿qué será esta? 3, 4, quinta página de Web of Spider-Man, que continúa en el segundo capítulo. Y no solo quieren que sepas que dibujaron mal el color de pelo de Mary Jane, que está viendo la televisión, sino que un panel siguiente está Liz Allen, que se le acaba de morir el marido hace 3 días, preso de una locura, etcétera, etcétera, como ya sabemos. Va Mary Jane a consolarla. Pero tú muy bien pudieras preguntarte por qué Liz estaba viendo la televisión y después está triste viendo una imagen de Harry. Porque sale Liz con su pelo rubio y Mary Jane luego con su pelo rojo, cuando un panel antes se suponía que era Mary Jane, pero con el pelo rubio. Se equivocaron en lo mismo 2 veces. Es la luz de la televisión, mi amigo. Es la luz que hace que te veas rubio. Sí, sí. No se equivocaron. Es que le tienes mala fe a la gente. Y la cara de endemoniado, del niño del demonio. De Normie. De Normie es es sencillamente eso. Que por cierto, Alex Abiu sabe dibujar niños, por si eso ya es bastante. Sí, es un gran logro. No dibuja personas chiquitas. Ha estado alrededor de niños en su vida. Nota aparte, mucha gente dice, ¿no?, que el arte, que se mantiene muy bien, y los números de Todd McFarlane. Algo tengo que decir es que todos estos números están muy bien dibujados. De verdad que no hay ni uno solo de los artistas hace un mal trabajo. Y está bien bonito ver los estilos contrastantes, porque tenemos a Ron Lim, superestrella, lo sigue acá Alex Abiu, que es un trabajo maravilloso y tiene su propio estilo. Ha pasado desapercibido en su alguna medida, pero la verdad que es un excelente artista. Y luego tenemos un Mark Bagley, que no es el Mark Bagley de ahora. Lo que hoy es que es el Mark Bagley que es superestrella, y la razón son estos números. Sí. De puta madre. Y después Sal Buscema. No mames. Está genial. Sí. Ahí quizás el negrito en el arroz es el más joven del que llegó ahí. Que es ay, ¿cómo se llama? En Spider-Man a secas. Está otro dibujante. Tom Lyle, creo. Sí. Él es, sí, es el Ron Light, que es el más nuevo de la camada, pero que va a estar en los títulos arácnidos de aquí en adelante durante bastante tiempecillo. Buena parte de la saga del clon le toca a él. Y aún así, olvídalo, uh-huh. O sea, sí, tenía unos... Bueno, a mí me parece que es un buen trato. Pero bueno, en fin. Se matan a... No sé, a la blanca del... De tu... Cuando tú buscas Ebony... Si buscas Ebony como categoría en Pornhub, pues a la mujer de eso que estabas buscando. La que la clavan. La que se la clavan, exacto. No, bueno, porque puede ser que te guste lo contrario, ¿no? Una chica negra que se la clava un blanco, pero bueno, en fin, el fetiche es al revés. Porque, por supuesto, los blancos están obsesionados y se masturban mucho viendo penes negros, racistas y locos que son. Y vemos esta imagen de Alex Abiu que es la agonía del señor Cloak cuando matan a Tandy. Sí. Estoy bien pinche bien dibujado, pero qué pinche ridículo esto. Sí, Cloak and Dagger están ayudando a Spider-Man a recuperarse, mientras Carnage y su séquito, que es Shrek y el Doppelganger, se los encuentran, pelean. Ahí la mona esta dice que Cloak de alguna forma la ayudó a crearla. Luego nos van a explicar más por qué. De repente, está atacando a Cloak, pues Tandy se pone en medio y al parecer explota en un haz de luz que deja a todos tan impresionados que se van. ¡Ah, vámonos! ¿Por qué? Si tenían todo a favor. Porque el caos, así es. Ellos creen que voy a seguir y matarlos, pero no, jajaja, me voy a ir. Sí, por cierto, claro. Que en esa emisión de noticias que estaba viendo Mary Jane, que mágicamente le cambió el color de su cabello, por la luz. Sí, la luz, mis cojones. mencionan que en Ravenclaw, y aquí agárrense, ¿no? 87 muertos. Uh-huh. 87. Es una cantidad abismal que debería haber puesto en alerta a todo el mundo. Y es apenas la primera cifra. A lo que voy es, esto se llama Maximum Carnage, y hace honor a ese nombre. La cantidad de muertos que deja esta gente eclipsa al Holocausto, junto con la Segunda Guerra Mundial, junto con muertos de fin de semana en una ciudad muy violenta, y 3 o 4 genocidios. Sí. Pierdes la cuenta de la cantidad brutal que está en los 10,000. Y a nadie le importa. Sí les importa, solo que, como bien dices, o sea, nadie, si todos estos números están apareciendo al mismo tiempo, los Avengers y los Cuatro Fantásticos estaban en el asunto de Infinity War. No sé, no, pero yo hubiese visto boletines de policía, un estado de emergencia. De hecho, la misma noche en que ocurre la muerte de 87 personas y que están muriendo por centenas, hora tras hora tras hora, porque nadie detiene a Carnage, que lo que estés matando gente en la calle, porque sí, y que luego supuestamente salen todos los locos que siempre han querido salir, porque ese es el cuento de esto, que es que matan a dos y todos estamos locos y a punto de volverse esto, no sé, ¿cómo se llama la película esa en la que la gente tiene un día al año permitido matar a quien sea? A la purga. A la purga, exacto. Entonces lo que están esperando es que le digan pur, no termine de pronunciar la R y ya salieron a matar. Pero se supone que vamos a tener una explicación a eso al final. Pero está pasando todo eso. Es un caos. Nueva York es un caos. Sí, pero se supone que todo esto va consistente. O sea, es un evento que va siguiendo. O sea, no se paran al día siguiente vamos a atacar. No, o sea, se supone que todo esto Está pasando en tiempo real. Pero justamente eso hace el argumento de que está en caos Nueva York. A lo que voy es que tienes un pan en el que durmió toda la noche sin darse cuenta de nada, Black Cat. Sí, porque se supone que son un punto de la ciudad, ¿verdad? Se supone que son 3 monos, o sea, 4 monos, o sea, ¿no? Amigo, todo eso ocurrió en Manhattan y ella vive en Manhattan, no tiene ningún puto sentido. Pues está en un lugar donde no han llegado todavía, mi amigo. Sí, por eso le cambió el color de pelo a Mary Jane. Sí, y por la luz de la computadora. O sea, Es el sentido, es el, la lógica del cómic, ¿verdad? Obviamente es por eso. Pero sí, este, ya llega Venom y Spider-Man está derrotado, entonces no les queda más que... Bueno, van a tener que hacer equipo porque son amigos, sí, qué padre. Sí, o sea, bueno, de hecho esto empieza en San Francisco, donde se supone que está Venom, que lo dejamos. Este, dibujado, continúa en Amazing Spider-Man 378, dibujado por el señor este, Magli, este, escrito por David Michelini. Este, nada, este, se vuelve loco Venom. Estaba en el aeropuerto de La Guardia, donde... Es que ya llegó a Nueva York. Exactamente, ya había llegado, sí, sí, sí. Ya había escuchado acerca de lo que estaba pasando con Carnage y llegó a Nueva York. Claro, eso era algo que a mí no me hacía mucho sentido. Esta es la locura que le dio en San Francisco y se montó en un avión así loco. No. Este, le da una locura a Venom cuando lee este, el titular de que Carnage está suelto en Nueva York. Pero aquí voy. ¿Por qué fue Venom a Nueva York en un primer sentido si no se había enterado de que esto había pasado? Yo no lo entendí. Sí se enteró, o sea, se enteró en el número. Es que no lo viste, amigo. En el número anterior se enteró de eso y fue de San Francisco a Nueva York por el asunto de Carnage. Ah, ok. ¿Y por qué le da una locura en el aeropuerto entonces? Y no, porque antes, vio, sí, se supone que fue a eso. Porque ya no puede con la rabia de saber que Carnage anda suelto por su culpa. Yo creo que es porque se ve cool este, cuando se convierte en Venom y eso está todo el mundo en La Guardia. Creo pues que también. Pero bueno, en fin, es Venom. Este, whatever, lo sabemos, lo conocemos. Este, Medellín tiene una pelea con Peter donde básicamente este, queda claro de que María en este momento no está bien contenta con que él siga arriesgando su vida este, y que la esté arriesgando solo porque sí. Y no le trajo la comida. No le trajo la comida china que la sigue esperando este, y además que se pudrieron sus guantones allá en el chino de la esquina. Están en un punto de quiebre y Peter este, no sabe cómo afrontarlo. A su vez, este, Carnage sigue matando gente, incluyendo Central Park, a un policía y una pareja porque sí, había una figura oscura que ay, casi no íbamos a adivinar de quién se trataba, este, que este, se consigue con Peter, es el Demogoblin, y el Demogoblin lanza este, una nueva este, pumpkin bomb, bomba calabaza, que lo llena de desesperación. ¿De dónde demonios sacó este Goblin y por qué es importante? Es un demonio, que puede hacer lo que quiera. Y lo salva es un este, sacerdote católico, pero que básicamente le hace un exorcismo como si fuera un ministro evangélico. No sé, esto está bien estúpido. Es un pastor, no. No, un cura católico, amigo, por el amor de Dios. Tiene su... no sé cómo se llama, la cosa que lleva en el cuello. Bueno, este, sí. Pues sale este... está esta lucha, están por separado. Spider-Man se encuentra al Demogoblin, lo derrotan muy apenas. Y vemos eso, pero no vemos a Venom consiguiéndose con Carnage, que se supone que eso fue, ¿no? Sí, lo encuentra, pero le ponen semejante golpiza entre Chick y Carnage, a tal punto que Venom va a la casa de Peter Parker, porque, pues no sé. No es como si su ex esposa viviera en Nueva York o alguien más va, tiene que ir con Spider-Man. No, pero teníamos que ver este a Mary Jane este, en ropa. Calzones, interior. Sí, cómo no. Eso era supremamente importante, para eso es que va. Y no solo eso, sino que le vemos unas pantuflas de oso con todo y garras este, a Peter. Ya eran muy populares en la época. Supongo. Sí. Eso es lo de menos. La pelea entre Venom y Carnage pasa fuera de pana. Sí, qué triste. Que hubiera sido bastante buena y por Matt Bagley hubiera sido una chulada. Tristemente nomás si es, nos toca. Es que son esas decisiones que... no, es que no hubo espacio para esto. Pero sí hubo espacio para el Demogoblin lanzando una bomba de arrepentimiento y un cura haciendo un... O sea, se supone que estos números son de putazos. Sí. ¿Por qué no ver la pelea entre Canas y Venom? Es eso, o sea, para eso lo hiciste. Exacto. Tom sí. Lyle hace su debut en el número 4. Verga, son 7, no mames. Entonces sigue y sigue. Este Spider-Man sin apellido. Spider-Man 35. ¿Qué pasa aquí? Yo diría que eso se fue a la verga hace mucho rato, pero ¿qué pasa en este número? Desde el número 1. Desde el primer diálogo, no mames. ¿Este quién lo escribe? Tu amigo David Michelini. Ah, David Michelini. No importa. O sea, es que aquí ya esto no importa mucho. Sí. Llega un punto aquí en el que literal tienes. Esto es muy ridículo. Shriek. Básicamente posando, siendo abrazado por Carnes, ella y Doppelganger. Son una porque van a matar al mundo juntos. Oh, qué terrible. Son una familia feliz a la cual se les une el Demogoblin. ¿Por qué? Ya lo veré. ¿Y qué hace Mary Jane? Dice, oye, no, es que es Venom, tíralo. O sea, ¿qué hace aquí en mi casa? O sea, hay que ayudarlo porque el tipo me acosó casi, quién sabe qué me quiere hacer, y tú lo quieres ayudar, ¿no? No, sabemos, de hecho, es una de las cosas más terroríficas de Venom cuando hizo su primera aparición, es que él torturó a Mary Jane, pero no sabemos qué le hizo, y la traumó de tal manera que ella ya no podía ver a Peter con el traje negro. Uh-huh. Exacto. Que reconozcan además que Mary Jane no soporta a Venom, es una de las pocas cosas que ha sentido en este cómic. Sí. Ok, bien. Ella no soporta a Eddie. Al menos. Y se va. ¿Sabes qué es? Pero lo arropa bien tiernamente Peter y se va. Se va a hablar con Felicia, que Felicia sencillamente no se ha dado cuenta que hay un genocidio ocurriendo debajo de su departamento. Que está muy tranquila. Pues que Felicia está en el punto de que también quiere ser heroína, pero en este punto quiere ayudar a Spider-Man. En este punto del tiempo arácnido, ¿no? Y esta Felicia es una forma de... Algo que también leí, Felicia está loca por decir al mundo que ella es Black Cat, porque su cama, ¿cómo se llama esto? La parte que está atrás del colchón. La cabecera. Sí. La cabecera tiene una escultura de gato y además tiene una reloj de gato y donde lleva sus escritos tiene una cabecera de león. Ajá. Todo el mundo tiene que saber que ella es Black Cat. Sí, curioso. Fíjate que el uso de Felicia se me hace interesante y pues es medianamente lógico, pero por el nivel de riesgo que hay. O sea, Spider-Man tiene amigos con más nivel, ¿verdad? Quizás no estén por el asunto de Infinity War. Y por eso, pues, Felicia no fue para allá. Pues recordemos que ella fue la que estuvo cuidando a Spider-Man en su lecho en la cama de hospital. O sea, como mujer es lo único que podía hacer, según el escritor. Pero, ¿quién más estaría disponible en este momento? Y la misma Mary Jane dice que ella quisiera hablar con alguien porque en este momento no está enojadísima con Peter y llegar a un punto en el que sencillamente ella tiene razón y Peter no le importa. Y Peter no puede, y además encima de que la estoy torturando otra vez, estamos pasando por esta crisis, creo que es buena idea de que vaya y hable con mi ex novia, que es la única otra persona que por accidente sabe que yo soy Spider-Man y que no se lo ha contado a la persona con la que está saliendo, que casualmente es uno de mis mejores amigos, siendo que perdí a otro de mis mejores amigos hace poco. Buena idea, Peter, ir a hablar con Felicia. Felicia que no le ha contado a Flash hasta donde yo sé que ella es Black Cat. Sí. Y también y en eso se consiguen con Venom, entonces hacen su propio equipo de locos. Sí, y curioso es que Felicia y Venom también tienen cierta relación, ¿verdad? Porque cuando llegó Venom, más bien Felicia fue a buscar a Peter, encontró a Venom en el antiguo departamento de Peter y el Venom se la sonajó. Y es cuando Felicia descubrió que Peter estaba casado. Ay, qué cosas, qué bonitos. Y aún así se hicieron amiguis. Somos amiguis. Somos amigos porque me metí con tu mejor amigo para torturarte, pero resultó que me enamoré de él. Dios. Y se enfrentan a ellos. Carnage y sus amigos son relativamente superiores y les tiran un edificio encima y se van de ahí en lugar de rematarlos. Y Spider-Man tiene esa disyuntiva de, lo sigo, no, tengo que regresarme a ayudarlos. Porque, pues más que nada por lo feliz, ¿verdad? Que no tiene poder realmente. Entonces vamos a la quinta parte. 5 de 14, faltan 9. Ay, Dios mío. Esto es el señor Sal Buscema, quien falleció recientemente. Valga ahí el comentario. Descansen bastante. Exactamente, que bueno, ya le hemos cantado sus alabanzas, sobre todo en el número de nuestro programa anterior, acompañado por DeMatteis, donde hace el mejor esfuerzo DeMatteis, pero no le sale, de darle profundidad a esta estupidez. Mira, yo creo donde que un Peter va a buscar consejo con su tía May, y después de que Mary Jane los ha visitado. Sí. Yo creo que de los, que son 5 escritores que vemos aquí, DeMatteis, por fácil, se los lleva a todos, porque él sí intenta esa de lo que dices de la profundidad. Yo creo que sí le sale, pero no tiene mucho espacio para. O sea, tiene que seguir la historia, tiene que meter algo de profundidad a los personajes. Lo intenta con incluso con Carnage y Shriek y todo, y hasta el asunto con el Demogoblin. Esa alianza con el Demogoblin no tiene sentido porque el mono ese quiere purificar a los pecados de la humanidad, según él. Y Carnage dice, sí, pero si los matamos van a estar puros porque ya no van a tener pecado, ¿verdad? Ah, sí, cierto, sí, vamos a hacer eso. No tiene sentido. ¿Y cuál es el plan? No hay plan, yo soy Chaos. No hay plan. Les está pasando, se los comenté la semana pasada, que mataron a una persona en el medio de las protestas de Minneapolis porque supuestamente tenía un arma, un arma que era de porte legal, que no había desenfundado, y que ves en los videos cómo lo ejecutaron a este tipo solamente porque le vieron el arma. Y la explicación de los trumpistas es que si tú vas con un arma a una protesta, eres inmediatamente culpable. Es decir, la gente con armas es mala. Y ahí de repente, así como el Demogoblin se da cuenta de que está bien loco Carnage, y para qué se asoció con él, la Asociación del Rifle de Estados Unidos se dio cuenta de que ciertos extremistas de derecha están bien locos y lo que quieren es ser racistas y matar gente. Y dijeron, ya va, somos de derecha. Uh-huh. Toda nuestra maldita ideología se basa en que la gente puede tener armas y que la gente que tiene armas no está loca, no toda. Uh-huh. Este tipo no estaba loco. De hecho, nunca se fundó su arma. Sencillamente no estamos de acuerdo contigo. Básicamente, en este momento le está pasando a ellos lo que le pasa al Demogoblin. Me asocié con un loco. Sí. Ok. Eso es lo que trata de hacer DeMatteis. Le sale bien, le sale mal. Honestamente, no importa. Es estúpido. Sí, pero por lo menos él sí intenta, o sea, porque tiene ese trasfondo. Es lo que te digo, mira, por ejemplo, aquí Peter va directamente a hablar con la tía May sobre la situación que tiene. Y es algo que aquí a Richard le aflige mucho porque, pues yo soy el papá, ¿por qué no viene conmigo? Quizás porque nunca estuviste en su vida hasta ahorita, después de 20 años estar encerrado en una prisión de Rusia, no sé. Pero él le dice, ¿eh? Y aquí DeMatteis trata de darle ese trasfondo de que, no, Peter, dice el Richard, es que todo el mundo es el infierno y hay que pelear el fuego con fuego y así, porque es lo que supuestamente le tocó vivir. Bueno, no, y va por más o menos por el discurso de Dark Knight Returns sobre que hay unos tipos que solamente quieren ver al mundo arder. Ajá. No, quizá no con esa poesía alrededor, pero la idea es la misma, porque DeMatteis está tratando esto. Es uno de los pocos escritores aquí capaces, o en todo caso pidió esta parte de la historia para él tener algo que hacer que le pareciera que valiera la pena. Que es esta reflexión filosófica que ante un caos como Carnage, quizá tu hipermoralidad, o más que tu hipermoralidad, tus ganas de buscarle sentido, hay veces en que la destrucción no tiene otro sentido. Uh-huh. Aquí la pregunta moral sería de si yo me pongo... Bueno, la referencia es Batman porque lo hizo mucho mejor. Pelea tanto con ellos con tanto tiempo que en algún momento te convertirás tú en el villano. Uh-huh. Utilizo los mismos métodos de ellos cuando algo es pura y exclusivamente caos, ¿no? Uh-huh. Y es la contraposición de la tía May y el tío Ben, que jalan a ese polo moral a Peter, y que lo ha fundamentado y ha hecho ser Spider-Man, el último ser de responsabilidad, y un Richard Parker que le dice, si te quedas en ese polo te van a destruir, no uh-huh. quiero que te pase lo mismo que supuestamente me pasó a mí. De nuevo, de Mateo está tratando de darle una profundidad a Richard Parker que ni siquiera saben si tiene, porque aún no saben si son reales o no, y que después resulta que son unos robopapás, es terrible. Pues sí. Es muy estúpido. Pero entiendes de dónde viene el tipo. O sea, uh-huh. Y alguien, honestamente también, dada la masacre que es Carnage, alguien tiene también que decírselo. Sí. No puedes ponerte a pensar a ver por qué Carnage sufre tanto. Maldita sea, lleva 200 muertos. Sí, sí, y tiene que ser alguien que tenga relativamente los pies en la tierra, ¿no? Porque las otras personas que le dicen eso, que hay que acabar con Carnage, son Venom y la Gata Negra después de que le patearon el queso. O sea, sí, exactamente. No es alguien a los que... Ah, sí, tienes razón, Venom. Claro que sí, un loco como tú, claro que tienes razón. No. Bueno, y de hecho, de Mateis, inclusive eso que está diciendo, tienen tal cual ese comentario, y Venom dice, ah, gracias, repite la parte donde dijiste que yo tenía razón. Logra darle profundidad a una locura. Decide Peter porque Peter, llega un punto en que Peter se vuelve insoportable. Sí. No, pero yo no puedo seguir con sus métodos, güey. Empezaron con 87 muertos, han pasado 4 números, ya van por los 500. ¿De qué estás hablando? Vamos a detenerlo y después pensamos en si son buenos o no, en si el método es el correcto o no. Están matando, literal, cada vez que salen matan a 5. Se va a agotar la población de Nueva York. No hay mucho tiempo que andar con esa mamada y se vuelve realmente insoportable. Sí. Está bien, aunque sea hay algo. No sé qué coño hay, pero hay algo. Sí, porque y se les pega el Carroña también en este número. ¿Por qué Carroña? Yo creo que es lo que había en el fondo del barril. No words. Aquí no hay comentario. ¿Por qué no hay comentario? Porque es que se nos van a agotar y lo que viene es mucho peor y mucho más estúpido. ¿En qué sentido? En que nos vamos al huevo de Spider-Man 102, y no me acuerdo si es aquí. Creo que sí. Pensé, mira, es que no los tengo todos abiertos al mismo tiempo, porque ¿por qué? ¿Por qué lo tendría? Es por esto. Si era aquí. Huevo de Spider-Man, dibujado, aquí no me dicen por quién. Sí, sí. Es Caban, es Alex. Otra vez Alex Abiu, Terry Cabano, pero... Si tú te preguntabas qué carajo está haciendo acá Carroña, yo ya ni me acordaba. De Carroña no estaba muerto, en fin. Uh-huh. Morbius. ¿Por qué? No sé. Porque salió Carroña. Mira, no, sí. Entiendo. Si estamos hablando, nuevamente, si estamos hablando que Infinity War estaba en este momento... donde prácticamente todos los héroes Marvel están allá. Mutantes, Fantastic Four, Avengers, Alpha Flight, cualquier otra cosa. Defenders, todo, ¿verdad? ¿No? Todos menos Spider-Man. No sé, creo que hasta Daredevil está allá. Pues le dijeron, ¿a quién vamos a usar de personajes secundarios? Si Carnage tiene a su séquito. Ya sé, vamos a usar a tal. No, está allá. Ok, bueno, los cuatro fantásticos están allá. Bueno, no los tienes. Agarra lo que encuentres, las obras. Cardiac, no, tampoco. Tanto no. Bueno, vamos a agarrar a Morbius. Sí, Morbius sí. Pues sí, los vampiros son cool. Está entrevista con el vampiro. Sí, está bien. Pongo yo cambiaron estas páginas el diálogo de Morbius. Tú lo, en el ómnibus lo pusieron como un material extra, el que tenía al principio. Y lo gracioso es que hace mucho más sentido el diálogo original que este que tiene aquí. Yo aún no entiendo qué está hablando Morbius. Es que tiene hambre. Pues sí, de sangre, pero no lo habla, sino... No sé, o sea, no se entiende por qué se lo cambiaron. Porque en el principio dice que iba a morder a alguien que estaba, había quedado inocentemente allí, después de el caos que dejaron tras de sí Carnage y su equipo, y luego el montón de locos que salieron a seguirlos. Dice que va a morderlos, pero los interrumpen estos tipos que también están locos y que quieren atacar a Morbius, porque sí, Morbius los destruye. Y está a punto de comérselos y lo interrumpe aplaudiendo no sé quién, si Black Cat o Cloak o Venom, quiero suponer que es Venom el que está aplaudiendo. Pero el comentario es ese, ¿no? De que los voy a destruir, etc. Lo cambiaron por algo que no tiene ningún sentido. Es como, ahora yo te muerdo de vuelta porque ella tuvo mala suerte y se refiere a la muchacha. En fin, hay un tema acá editorial de verdad muy descuidado, o al mismo tiempo siguiendo unos lineamientos que nadie más entiende. Cuando ves los dos diálogos, no sé por qué los cambiaron. Es caos, ¿verdad? Como que Carnes estaba ahí de editor de todo esto, porque no sé, se vuelve sin sentido. ¿Por qué agarran a Morbius? Porque piensan que necesitamos a alguien que no tenga una moral tan Spider-Man. Eso es lo que está buscando Venom, Black Cat, incluso Cloak, Capa, porque le mataron a su novia, con la que podía teletransportarse, y sin ella no podía teletransportarse, aunque sí puede ahorita, qué curioso. Y buscan personajes con esa moral no tan definida como la de Spider-Man para que les ayude a detener a Carnage y sus amigos, porque hay que matarlos y detenerlos. Si no, se va a acabar Nueva York, pues que ya llevan la mitad de la población muerta. De hecho, sí, o sea, literal es eso. Otra vez a Peter quejándose de las costillas, y yo lo que quiero comer es costillas en salsa de barbecue. Mary Jane ya no haya qué hacer, porque no le pudo pedir consejo a la tía May, porque no le puede contar que Peter es Spider-Man. Y ni a los robopapás. Se va a bailar a una discoteca. Sí, porque lo más sano que hay que hacer cuando un grupo de locos anda matando a todo Nueva York es irte a bailar a una discoteca en lugar de irte a un búnker. No sé. A una gran concentración de gente en un solo lugar. Si me hubiese dicho esto antes del COVID, hubiese dicho que es otra muestra de lo estúpida que es la gente y cómo demonios dejan que, si está pasando este genocidio, se reúnan, pero ya tuvimos el COVID. La gente va a reunirse solamente porque les digan que no pueden hacerlo. Entonces, que la economía. La explicación detrás de esta fiesta, que no tiene ningún sentido de por qué van a concentrar un montón de víctimas cuando literal hay un asesino suelto que ha matado 800 personas hasta ahora. Y por supuesto, casualidad, ¿a dónde van a ir los locos estos? Pues ahí mero. Y la matazón, amigos. Ya llega aquí, ya pierden la cuenta. Sí, 20.000, 30.000, o sea, es... Se mueren todas las personas menos Mary Jane, porque pues, obviamente es la única persona que hay que sobrevivir. Es la única que tiene diálogo. Sí, mientras Peter anda tratando de ayudar a todos los que dejó ahí Carnage y su séquito, pues a Venom, mi compañero, no les importa y se lanzan directamente sobre los monos estos que andan matando gente. ¿Y para qué sirve Morbius? Porque él puede oler la sangre de las matanzas y es como su radar del dragón de Carnage. ¿Y cómo puede oler la sangre? Ah, están para allá, vamos para allá, sí. Amigos, llevan 200, 500 muertos. Realmente necesita un oledor de sangre. O sea, literal, sí, el rastro. No lo necesita. No, es que lo curioso es que estos monos llegan, matan gente y desaparecen. Llegan, matan gente y desaparecen. ¿Por qué? Pues porque eso es caótico, ¿no? No es como si fuera un plan de que para que no los encuentren. No, eso no es un plan, es algo, es caos, sí, cómo no. Supongo ya. En fin, 12 páginas de putazos, y se consigue Peter con Mary Jane, la había rescatado antes Venom, no sin darle un lengüetazo. Y los convence de que tienen que ayudar a toda la gente antes de perseguir a Carnage y Venom, porque si no, pues también se van a morir los que están ahí. Y a regañadientes le hacen caso. Ah. Y este es el último número, no, viene uno más. Y hasta ahí leí, honestamente, así digo hoy o como le hacemos, que es la Amazing Spider-Man 379, parte 7 de 14, y bueno, el personaje favorito de Spider-Games sale en la portada, el señor Deadlock. ¿Por qué tiene a Deadlock? Porque ellos son... Lo que sobró. Cinco, bueno, son cinco contando a Morbius, pero tienen que ser seis para vencer a los... ¿Cuántos son del lado de Carnes? Son como cuatro, ¿no? No, el Deadlock ahorita aparece en portada, pero no se une realmente. Simplemente en este número se encuentra Venom y mi compañía y trata de detenerlos. Pero es uno solo y aquí ellos se lo chupan. Lo peor es que al que más... tú dices que habían contratado a... Bueno, que se habían reclutado a tu amigo Morbius. Porque puede oler la sangre, pero realmente es porque es un hacker experto. Sí, mandaron a Morbius a investigar sobre el pasado de ellos, a ver si tiene algo de información sobre a Ravenclaw. Métete en Ravenclaw, investiga. Entonces se mete en un hueco de Ravenclaw y abre la computadora y sencillamente pone Shriek y le sale toda la información. Así funcionan las bases de datos. Eso me recuerda al meme de que te llama tu mamá que se le cayó el internet y tú le dices que reinicie el router, que lo desconecte y lo vuelve a conectar y te dice que volvió al internet y tú, soy un hacker. Bueno, así. No, lo más chido es que están en una casa en ruinas y hacen una hoguera en el piso para alumbrarse y darse calor. Perdón, amigo, el pelo de Mary Jane que cambia de color no te pareció. Eso es lo que. Ese fue tu detalle. Sí, eso. Cada quien escoge unas mamadas. ¿Sabe por qué eso fue tu detalle? Porque está pasando mucho frío mientras lees esta madre. Sí. Y quisieras tú encender una hoguera, pero no lo has hecho porque querías tu casa. Una hoguera en el piso de madera, sí. Sabia decisión, amigos. Bueno. Para que vean en lo que está pensando el Spider-Game, así será el frío que tiene. Entonces ahí sí tiene frío el hombre. Pero bueno, idean un plan para poder detener a estos tipos. Y ahí se les pega ahora sí Carroña, que ya apareció ahí. Ah, mira, y ese, no, pues que se una a nosotros. ¿Por qué? Pues porque mata gente. Ok, muy bien. Y de hecho es así, tal cual, porque es lo que está haciendo. Y los acompaña y ahora aparentemente tienen tres hijitos, Shriek y Carnage, con Demogoblin, Doppelganger y ahora Carroña. Y no es que sea una metáfora, es que lo dicen. Sí. Porque obviamente lo dicen. Mary Jane recibe muy feo a Liz, que la busca para ver si quiere bajar a desayunar con ella y con Normie. Pero le dice, ¡no! Y bueno, está bien, está on edge Mary Jane. No sé por qué siguen yendo a Mary Jane con Liz. Imagino que porque le quieren dar algo de profundidad o va a tener una explicación más adelante, pero ojalá nos quedáramos con ellas. Sería más interesante que esta locura. Deadlock, sí. Amigo, ¿por qué está Deadlock aquí? ¿Me puedes explicar? Yo sé que es el último número, pero ¿hay alguna razón? Pues está surfeando en la internet y descubre todo lo que está pasando. Entonces, pues digo, es lo que sobró, es lo que había ahí disponible y va a detenerlos ahí. Y ya tenemos un panel aquí de Mary Jane yendo a cobrar su seguro del bienestar. Y el Richard, Mary Jane, ¿por qué escogiste este día? ¿Ves cómo están locos? Sí, pero pues dinero es dinero. No sé si viste la noticia, que desde anoche ha habido un genocidio de 800 personas en Nueva York. Creo que no es un buen momento para ir a cobrar tu puta pensión. Uh-huh. Pero, Richard come de esa pensión porque el maldito vividor no se ha mudado aún. No. de la casa de su cuñada en la tercera edad es que, este, que tiene tan poco dinero que tiene que ir a cobrar un chequecito de la pensión. Sí, y hay un tipo de color que podría ser Cardiac o Thunderbolt o no sé, o el Night Thrasher. Pero amigo, eso es porque tú eres racista, porque Mark Bagley no sabe dibujar rostros. Porque Mark Bagley los dibuja igual a todos. Sí, y también porque tú eres racista, pero la respuesta que correcta era las dos. Pero sí, pudiera ser Robbie Robertson, pudiera ser Denzel Washington, todos son iguales. Ese es el mensaje que quiero que les quede, amigos. Hay como un virus de locura, ¿no? Eso es básicamente lo que está pasando. Toda la gente por alguna razón está dejando aflorar sus pensamientos más agresivos, uh-huh. aunque no sean personas agresivas, y eso lleva a que este tipo golpee a Richard Parker y le quiera robar el dinero a la viejecita. ¡Deme eso, señora! No, mi pensión, lo que va a comer Peter. Entonces, bueno, los papás de Peter, porque Peter, aunque sea, come en su casa. Los papás de Peter no le importan, Peter es el bueno. Y ya el Richard agarra un palo y le pega en la nuca al monastery. Mira, aquí está tu gente buena. Ok. Un poquito en your face. Uh-huh. Creo que de Matei le puso un poco más de sustancia. Pero bueno, sí. Está siendo más efectivo Michelini, porque aunque se transmite el mismo mensaje. Yo quisiera, si tú lo recuerdas, porque yo no hice ese trabajo, ¿me pudieras recordar quién demonios es Deadlock? Y sobre todo, lo que más me interesa saber, si me puedes ayudar con eso, es por qué sus pies tienen solamente dos dedos. ¿Qué tiene unas pezuñas demoníacas? Deadlock es el producto de una fábrica, bueno, de una parte de la milicia americana, uh-huh. que se dedicaba a hacer cyborgs con soldados que sobrevivían de alguna guerra. Ya, ok. Reemplazaba sus partes con equipo cibernético, y Deadlock era el primero, pero él se escapó porque, al parecer, típica película de los 80s, que lo hacen robot, pero lo querían hacer con fines bélicos y él no quería ser bélico, aunque pues hace puras cosas bélicas. Lo recordarás del episodio La Venganza de los Seis Siniestros, donde Spider-Man se pone la armadura del brazo. Y un tipo la verga, Dios mío, eso fue hace 7000 años, ok. Sí. Ahí lo recordarás, su primera aparición. Amigo, tenías que haber hecho previamente desde el Clarín. Previamente, desde el Clarín, ahí salió. Y creo que apareció por primera vez en un Marvel Team Up, pero tiene el poder mutante de surfear la internet y usar armas. Y tiene una computadora que le dice cosas. Y honestamente, el diseño está cool. Y Barry lo dibuja bastante bien. Es supremamente noventero. Uh-huh. Tiene un cuerpo como de adamantium, pero los piecitos como garras de Velociraptor. Se meten al edificio. Bueno, ya no es el. ¿Cómo se llama el edificio de no los? Es el edificio Baxter. No es el edificio Baxter, porque ya no están ahí. Ese lo explotó el Dr. Doom en el espacio. Cierto, cierto. Y están ahorita en el Ford Freedom Plaza. Uh-huh. Pero están fuera. Los Fantastic Four. Eso es lo de menos. La explicación más estándar de por qué más nadie se ha atendido del mundo de superhéroes esa emergencia. Ese no es mi problema. El problema es que no lo atienden ni los superhéroes ni el resto de la ciudad. Pero bueno. El gran plan que se les ocurre después de tener que teorizar y sentarse por un buen rato es que es simbionte Carnage, quizás sufra lo mismo que con lo que ya lo hemos vencido las últimas 17 veces. Vamos a buscar la pistola sónica que ha utilizado contra mí Reed Richards. Entonces Black Cat, Spider-Man y Venom básicamente destruyen el edificio y van por la pistola. Lo consiguen de una manera relativamente sencilla, relativamente, aunque sí explican todo lo que tienen que hacer. Pero está muy gracioso lo siguiente. Venom les dice, dejen que yo tenga la pistola porque yo no confío en ustedes y esta pistola también me afecta a mí. Y como, bueno, sí, nos aliamos. Tienes razón, Venom. El último panel es Spider-Man sosteniendo una pistola que Venom dijo que no podía sostener porque le hacía daño a él. Sí. Maldita sea. Ah, sí. aunque sea contradícete en el siguiente número con otro escritor y otro dibujante. ¡Dios! No en la siguiente puta página. Nomás préstamela para la foto. Bueno, está bien. Literal fue así. Porque sí se ve muy cool. Ajá. Pero acaba de decir que no se las iba a dar. No. Y es que bueno, literal posan para la foto, ¿eh? Eso es una foto de poses. Es un pin-up ahí. Y reclutaron a Firestar de los New Warriors. Ok, tiene sentido porque dijeron, vamos a buscar los Fantastic Four y capaz que nos puede ayudar la antorcha humana, porque también sabemos que el fuego lo afecta como lo ha afectado las últimas 17 veces. Ajá. Creo que es el único movimiento de reclutamiento que tiene sentido en toda esta mierda. Sí, porque ella sí la conoce y confía, Firestar confía en Spider-Man. Fueron amigos en una caricatura en los 80s. Aquí no. De hecho, de los eventos, diría que una de las. Al menos hasta ahora, ¿no? No se quieran hacer más adelante, pero han aparecido todos los otros 5, pero a ella la traen intencionalmente, le explican qué está pasando, se ofrece y dice, claro, por supuesto, y va. Es el único que hace sentido. Todo lo demás es porque sí. Sí, porque era ella o traerse a Bonita Juárez, pero ya Spider-Man no la conoce. O no la han creado, no sé. No, sí existe, pero no nadie la conoce, ni su mamá. Ok, Benita Juárez, okay. Bonita Juárez es un Avenger de reserva que tiene también poder sobre el fuego. Y supuestamente es latino, mexicano, no sé. Por eso se llama Bonita Juárez. Nada, por supuesto. Dios. Bueno, yo con eso terminamos. Solo los primeros 7 números. Espérense, porque nos faltan 7 más. De Maximum Carnage. Dios mío. Y ojalá podremos decirles que hay cosas. No, sí hay cosas más interesantes. Como no, hay un. Creo que el único. Claro, yo pinté hace poco mi cocina y vi la pared secarse. Eso fue más interesante. Ya veremos. Hay algunas cosas interesantes que platicar sobre los siguientes números. Aquí se los haremos de su conocimiento porque. Sí, este tipo de cuestiones terminan siendo las más divertidas. Tanto así que yo me hice el sacrificio de comprarme el Obrio donde está incluido. Que por cierto, me comentó ayer Isaac, pero no sé si tú lo sepas. Este ómnibus que yo tengo es el segundo volumen del run del señor Michelini con Mark Bagley en Amazing Spider-Man. Uh-huh. Se suponía que tenía que ser solamente de eso, pero ha incluido de otros artistas para completar las historias y tiene Maximum Carnage completa. Qué bueno. Eso ocupa más o menos como el 25% del ómnibus. Bueno, en el sentido de completismo, sí. Que valga la pena la historia, no sé, pero sí, o sea, sería muy ridículo leer solamente los números de Amazing Spider-Man o los que haya dibujado Bagley, que no sé si dibujó otro título. El New Warriors, precisamente. Bueno, que por cierto, creo que estaban incluidos los de New Warriors en el otro Omnibus. Uh-huh. Ese crossover que hicieron. Pero me comentaba Spider-Man. Me comentaba Isaac que en el Omnibus de Mateis con Buscema también está Maximum Carnage completa. Lo cual también hace sentido. No tendría sentido publicar solamente los números de espectáculo. Pero no sabía si eso era cierto o no. Bueno, entonces cuando compres el web, el ómnibus del web, también te lo vas a leer otra vez. Exactamente. Ay, qué. No qué bonito. Sé qué decirle, amigo. Pero yo, si yo fuera editor y le voy a vender esto a alguien, creo que sí, tendría que incluir la historia completa. O sea, si no, va a ser. Es que leer esto. Los que estaban comprando estas series, o dejaban de comprar la serie que estaban. Sí, por ejemplo, yo nada más estaba comprando espectáculos porque solamente me gustaba de Mateus y Sal Buscema en esa época, pensando así en alguien que, uh-huh, que estuviese comprando esos cómics. Es que no tendría ningún sentido. Mira. Tengo que leer todo. Sí, por ejemplo. Yo en su momento, cuando empecé a comprar cómics en inglés en los 2000s, uh-huh, en una tienda acá de Torreón, que empecé con el Back in Black, empecé con puro Amazing, ¿verdad? Luego me ofrecieron el Friendly, luego el Sensacional, que eran los que estaban. Uh-huh. Dije, no, pues está bien. No, sí, échamelos. Pero llegó un momento en One More Day. La historia iba de un número, de un título al otro, como es en este caso. ¿Cómo está? Uh-huh. Entonces, los tenías que comprar todos, si no, pues... No, dice, ah, canijo, Peter Parker de este kilo, ¿por qué, ¿de dónde diablos pasó todo esto y por qué Estrella de Fuego estaba ahora con ellos? No, no tienes de otra, no tienes opción. Aquí te medio acorralan. Sí. Claro, también lo que te ofrecen es lo siguiente. Este, sí, estás pagando eso más cómic, pero la historia va a estar saliendo todas las semanas. Uh-huh. Si esta historia es buena o no, es otro asunto. Lo que voy es que lo reconoce en los recopilados. Sí, y por lo menos así no te dejan... No te hacen tener que comprar 3, 4 o 5 omnibuses para completar una historia. Exactamente. No quería decirlo para no lanzar esa idea al éter, pero ya tú la pusiste y probablemente eso sea lo que pase más adelante cuando se vendan menos ómnibus. Es la manera de vender más, obligarte a... Bueno, amigo, bueno, con eso cerramos. Este, esto se ha puesto mucho más largo de lo que era, pero es que solamente estos programas hay mucha carnita para comentar. No sé si tenga algún pensamiento final, amigo. Ya con eso cerramos. No, ¿qué podemos decir de Maximum Carnage en esta primera mitad? El número... Creo que el problema es que alargaron demasiado. 14 partes se me hace excesivo. Quizás... Mira, con un número de cada título, o sea, una historia así como la muerte de Kraven o algo así que brincaban de título en título... Creo que con uno, cada uno hubieran tenido más que suficiente. Obviamente se alargaron por el asunto de Nightfall y la muerte de Superman, que básicamente son historias así de chorrocientos números, donde pasaba lo mismo en cada uno, pero pues se alargaba. Aquí de perdido de Mateis. Es dinero, no hay otra. Sí. Aquí de Mateis de perdido intenta con lo que tiene hacerlo. Darle un poquito más de historia y profundidad y dibujar el carácter de los personajes que le tocaron. Este Michelin como que ve la idea y como que también vamos a intentar moverle por ahí. No, eso le vale queso. O sea, él a lo que va a sacar a Carnage y a todos peleando. Tenga sentido o no. Tom DeFalco lo inicia más o menos, tiene algo de idea. Y los dibujantes, pues, vamos a hacer pin-ups. Vamos a hacer pin-ups a lo bestia porque esto es lo que quiere la chaviza. Mark Bagley, pues, se nota. O sea, está en su mejor momento, pero se nota que muchos de sus dibujos son pin-ups para estampitas. Buscema sí usa su mismo estilo, pero también, o sea... No hay mucho que mostrar más que peleas y ataques y esto y lo otro... Alex Abiu creo que es el que intenta hacer algo más expresivo, por así decirlo. Y ya los demás, Rom Lim, pues su estilo así grandilocuente de estrella Marvel, pero... Y el otro, pues ahí anda, ¿no? También tiene salud, qué bonito. Yo creo que está siendo muy generoso. Para mí esto necesitaba no menos números, necesitaba cero. No tiene sentido. No sé si en el mismo espíritu de Nightfall, que creo que sí tuvo mayores consecuencias, de los Superman también que tuvo mayores consecuencias, creo que Maximum Carnage cuando la paras contra esos eventos, de lo que sufre es de irrelevancia. Sí. Esto no va a importar en lo absoluto, pero para nada. Creo que es el primer mega evento. No sé el primero, pero al menos el que yo me encuentro, que puedo recordar en este momento, completa y totalmente inocuo. Completa y totalmente sin sabor, sin necesidad y literal. Vamos a volver a nuestro ritmo regular. De hecho, bueno, empezamos con Infinity Crusade, que no es una muy buena manera de pararse, pero vamos a volver a leer los títulos y esto no, creo yo que no va a tener consecuencia alguna. Creo yo. Me faltan 7 números, pero es lo que puedo decir hasta ahora. Pues que en la historia, o sea... Bueno, es que si lo comparas con la muerte de Superman, pues se muere Superman y salen otros Supermanes, ¿verdad? Con Nightfall, pues incapacitan a Bruce Wayne y sale Jean Paul Valley y se rompe la Batifamilia. Aquí, pues sí, o sea... Ya lo veremos, ya lo platicamos en su final porque... Que tú digas, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Es que le cortaron un brazo a Spider-Man o la gata negra se queda tuerta. Realmente... Bueno, exacto, pero no hablo necesariamente de consecuencias físicas, sino como historia y como influencia para, ¿no? No abriga ningún elemento relativamente nuevo. Ahora, bueno, de hecho, no, voy más allá. Creo que no se vende tanto como Dead or Super Mario Nightfall, para nada. De hecho, la gente, si me recuerda algún evento así de Spider-Man, probablemente mencione primero la cacería de Kraven antes que esto. Bueno, sí, fácil. Esta era la respuesta de Marvel y financieramente tuvo un buen feedback, pero no se para ni de cerca a esos dos eventos de DC que estaba tratando de imitar. Sí, no, yo creo que es más que nada la mercadotecnia del momento. O sea, el videojuego yo creo que lo hizo bastante popular porque acercó la historia a gente que no tenía el cómic a la mano. O sea, en su pero, momento con a mí, pero con todo y todo, a este momento, quizá tú recuerdas, quizá no, tú recuerdas el videojuego porque fuiste fan y lo jugaste, pero yo no sabía ni siquiera que existía. Y estoy hablando entonces desde un punto de vista de un normie que no leía eso. Uh-huh. Tiene mucha más repercusión cultural e imagino que financieramente hablando. Lo que voy es que esto se para al lado de Executioner's Song, que también salió por esta época y era otro evento, pero esta vez de los X-Men, y de ese sí no se acuerda. Entonces, la respuesta de Marvel a Nightfall de los Superman fueron estos dos eventos y fue pobre, muy pobre. Y lo que hacía era básicamente el preludio a la mega crisis que vamos a enfrentar de Marvel, ¿no?, en su momento. Sí, sí, es que lo más probable es que los editores les dieron un límite de batería. Tienen que hacer una historia con estos personajes y tiene que pasar algo así. Oye, ¿y podemos? No. Y no. ¿Pero quieres que sea competencia a la muerte de Superman Nightfall? Sí. ¿Entonces podemos matar a alguien? No. ¿Podemos incapacitar a alguien? No. Okay. No, eso tiene algún sentido, pues no. Sí. No. De hecho, me parece muy gracioso que le hayan dado el prólogo de Matéis en el TPB, que se sigue vendiendo, pero en fin, no se equipara a los otros. Y una de las primeras cosas que de Matéis dice, que es su manera de decir sin decirlo, esto no tiene sentido. Sí. Claro, no va a poner el título que igual la escribí, cobré, qué estúpido es esto, no lo dice, pero te lo está diciendo, guiño, guiño. Uh-huh. Cuando me dieron esta idea me pareció que fuera muy mala idea, pero después tuve la oportunidad de hacer esto y aquello otro. Que estás diciendo, Matéis, que esto es estúpido y te arrepientes bastante de haberlo escrito. Así es. ¿Y sabes qué? Sí, fíjanos. Esa es la conclusión hasta ahora. Sí. Nos veremos entonces semana que viene antes, con la segunda parte. Perdón, adelante. Antes de terminar, este fin de semana, estamos hablando que estamos al 31 de enero, el día anterior. Uh-huh. El sábado 31 de enero, hubo un video, está un video en YouTube que busquen a JM de Matéis, que hizo en conmemoración del fallecimiento de Sal Buscema, donde se junta con otros escritores de Spider-Man. Uh-huh. De la época para hablar sobre él, sobre su trabajo, sobre cómo trabajaron con él. Estaba bastante interesante, si lo quieren ver. Sí, fue un live, vamos a ponerle el link en la descripción, de un podcast basado en Spider-Man, que no es... Ni ellos, que tienen 15 años hablando de Spider-Man, se atrevieron a hacer lo que estamos haciendo de Spider-Man. Y yo, que es leer todo Spider-Man desde el principio. Que es Spider-Man Crawler. No sé qué. ¿Cómo se llama el podcast? Perdón. Spider-Man Crawl Space. Tiene uh-huh. muchísimo tiempo este podcast. Han revisado entre ellos Maximum Carnage. Me sirvió de material para investigar. Y de vez en cuando, algunas veces tocan algunas de las cuestiones que digamos, yo leemos, y de ahí saco mucha de esta información y también me spoileo, como ya se han dado cuenta. Pero se parece un poquito a la covacha, pero claro, tienen mucho más acceso. Uh-huh. Hicieron pues este live y sí, hubo un montón de gente bien valiosa sobre la vida de Sal Buscema, porque no solo estaba de Matéis, sino también justamente el señor Fingerot. Uh-huh. Tom DeFalco también lo invitaron, y entonces sí está lleno de anécdotas y está bien bonito. Sí, bien, escúchalo o véanlo. Debe haber salido el podcast también. Le coloco el link de YouTube. Sí. De hecho, no sé si me lo pasó directamente o lo puso en el grupo Spider-Game, pero está por ahí. Sí, por ahí está. Dense una vuelta y por mi parte sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Sí, señor. Bueno, cuídense un montón y nos vemos la semana que viene para seguir con Maximum Carnage. Uy, qué emocionante. Qué emoción más emocionante. Bye, bye. Cuídense. Bye. Hasta luego. Floats through the air with the greatest of ease, this daring young man on the flying trapeze.